Cuadernos de bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, nos atrapa, que desconocemos. Muy buenas a todos y seáis bienvenidos a una nueva tertulia de Cuadernos de bitácora. Hoy nos vamos a centrar en esa teoría de origen extraterrestre, la cual nos dice que el ser humano fue creado por unos seres provenientes del planeta Nibiru y que a su vez eran los dioses del pueblo sumerio. Estos seres superiores que se pusieron de moda gracias a Zacarías Sitchin se llaman Anunnakis. Pero ¿qué hay de cierto en todas estas teorías sobre el origen de la vida humana en la Tierra? ¿Realmente Zacarías Sitchin sabía interpretar esas tablillas? ¿O simple y llanamente es un fraude? Ahora vamos a entrar en detalle con todo esto. Lo primero que voy a hacer va a ser presentar a los contertulios que están en la tertulia de hoy. Empezando por la izquierda de la pantalla de mi ordenador se encuentra Sara Hernández. Muy buenas, Sara. Hola, buenas noches. A su lado, Ana Ortega Baún. Hola, Ana. Hola, muy buenas. Hoy se nos incorpora por primera vez a Ser Vivancos, un viejo amigo. Hola, Ser. Hola, buenas noches, Carlos. Continuamos, porque somos muchos, el incombustible Paco Mañez. Hola, Paco. Buenas noches a todos. El penúltimo de los participantes, Ramón Dávila. Muy buenas, Ramón. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Y ya por último, hay que presentar a un rosaventero como es Ignacio Monzón. Nacho, muy buenas. Salve a todos, compañeros. Vamos a entrar en debate estableciendo unos bloques principales, ¿no? Vamos a entrar en lo que es la historia de Sumeria, mitología, cómo nace toda esta leyenda de los Anunnakis, quién es Zacarías Sitchin realmente, y vamos a entrar un poco en debate y discusión sobre qué hay de verdad y qué de mentira en toda la historia de los Anunnakis, Nibiru, la creación del ser humano por parte de estos seres, etcétera. Pero como siempre me gusta decir, vamos a empezar por el principio y vamos a empezar contigo, Nacho. Sumeria. Se dice que es la primera civilización, y hay que matizar esto, civilización de la cual se tiene constancia en la Tierra. ¿Eso es cierto o no es cierto? Pues depende a quién le preguntes. Si le preguntas a un egiptólogo te dirá que por supuesto que no, que la civilización del Nilo es anterior. Hay quien dirá que las civilizaciones del Valle del Indo, pues si se restablece o se revisa la cronología, podría ser más antigua. Desde luego sí está en lo que podríamos, entre comillas, decir lo más antiguo, digamos, de las primeras. Surgen más o menos, entre comillas, a la vez. Es verdad que Samuel Noah Kramer, ese gran sumeriólogo, pues decía que sí, claro, él era especialista en Sumer y para él sí, teniendo en cuenta cómo definía él la civilización. Antes Ana y yo hablábamos precisamente de eso. También depende del criterio que empleemos para acuñar este concepto de civilización. Muchas veces se confunde con cultura. ¿Cuándo diferenciamos cultura de civilización? Cuando tenemos escritura. Existe una especie de protoescritura neolítica anterior a la de Sumer, incluso se dice que en Europa hay restos, hasta en la península ibérica. No acaba de estar claro, pero sí es verdad que no todo el mundo estaría de acuerdo. Hay quien diría, pues una cosa es industria, lo que hacían los primeros homínidos, otra cosa es la cultura, es algo más desarrollado, siempre basándonos en criterios tecnológicos y socioeconómicos. Y luego ya la civilización, donde hay un desarrollo social con nobles, con escribas, con diferentes grupos sociales, con ordenamientos jurídicos. Pero si nosotros nos vamos un poquito más atrás, gente de la antropología como Henry Morgan o Edward Taylor, pues ya lo dividían de otra manera. Salvajismo, barbarie, civilización. Sven Nilsson, a mediados del siglo XIX, decía, pues es salvajismo, después viene la fase de pastoreo nómada, luego viene la agrícola y luego viene la de civilización. Como digo, depende del criterio que empleemos. No sé si todo el mundo estará de acuerdo en que la Sumeria es la más antigua que conocemos hasta ahora, pero yo diría que desde luego, junto con la egipcia y, como digo, la del Valle del Indo, incluso Elam, el Valle del Río Karun, pues sí sería, digamos, de las más antiguas. Yo una pregunta, Ignacio. Siempre sí. Que se nombran las civilizaciones antiguas, China parece la gran olvidada. Y sin embargo, ¿podría ser China más antigua que las civilizaciones como Egipto, la India o Sumeria que estamos hablando, ¿eh? Claro, yo lo que pasa es que no te puedo resolver muchas dudas porque yo, por lo poco que sé, la verdad es que no acaba de llegar, digamos, de Sumer sí tenemos noticias como civilización ya en el cuarto milenio. De China como civilización no, lo que pasa es que sí hay culturas muy desarrolladas que luego acabarán llegando a lo que es China. China también muchas veces es un cajón desastre y se entiende muy mal. Es como que China empezó en el 3000 antes de Cristo y sigue hasta ahora. Ha habido diferentes culturas chinas que han ido generando pues los reinos combatientes, el gran imperio de los Han, el imperio de los Manchú, etcétera. Entonces, aunque sí coincido contigo en que muchas veces China y la zona de la India han sido los grandes olvidados, pero ya te digo, no sé si serían más antiguos. Desde luego, en el segundo milenio sí existen como civilizaciones, tanto ahí como en la zona del Ganges. A mí una de las cosas que más me llaman la atención, ahora que sobre todo lo ha mencionado Nacho, es el hecho de que muchas veces pensamos, o se nos dice, ¿no?, que efectivamente los sumerios son la primera civilización, pero claro, ¿qué es la primera civilización? Y como muy bien ha explicado Nacho, es evidente que que había otros pueblos, otras culturas, había otros grupos humanos anteriores a los sumerios. ¿Cuál es el problema? Que en esa zona no escribían o no escribieron tanto, o lo que escribieron no nos ha llegado. Si hacemos un pequeño repaso a lo que, por ejemplo, fue los milenios anteriores en esa zona del Bajo Tigris y el Éufrates, pues nos encontramos múltiples culturas. Por ejemplo, antes de los sumerios estuvo lo que se llama el periodo de Uruk, que duró pues 600, 700, casi 1000 años. Anterior, y estaríamos hablando de que empieza en el año 5000 hasta el 3800, el de Lobey. Y anteriores, no se sabe muy bien exactamente qué es lo que pasa en la zona, no es una zona, digamos, esta zona baja del Éufrates del Tigres no es una zona muy activa en culturas, pero curiosamente lo que es todo el alrededor, es decir, lo que hoy es el occidente de Irak, lo que sería hoy el occidente de la zona de Irán, lo que sería el norte de Irak, la zona de Siria y todo, digamos, el levante de Palestina, Jordania, pues fue una zona muy, muy, muy, muy activa, porque sobre todo en esa zona, por lo menos se piensa que es donde surge el neolítico que luego llega a Europa. Y además en esa zona que es justamente que os he contado, el norte de Irak, que colinda con el sur de Turquía, pues es donde aparece las primeras fundiciones de la primera, digamos, edad del metal, la del cobre, que luego se va extendiendo. Sí que es verdad que se supone que es en la zona ya de Sumer, donde aparece la siguiente, digamos, el siguiente avance tecnológico en materia metalúrgica, que sería la edad del bronce, conseguir la amalgama de cobre y estaño. Pero evidentemente Sumer no fue en la primera cultura, y curiosamente en muchísimos casos sus vecinos fueron muchísimos más activos. Incluso se llega a decir que es en esa zona donde aparece la agricultura y la ganadería, la revolución neolítica. Así que, bueno, evidentemente los sumerios hicieron muchísimas cosas bien, incluso sus precedentes de los siglos anteriores del periodo de Uruk, que incluso ya se habla pues de la creación de la rueda o incluso ya de la utilización de la escritura, aunque a lo mejor podía ser un poquito más, digamos, una protoescritura que luego se utilizara en Sumer, pero ahí está. Así que, por desgracia, para algunos o por suerte para otros, Sumer no apareció de la nada, sino que tenía unos claros precedentes en toda la zona. Bueno, esta aclaración me parece que viene muy bien, precisamente por eso, porque se dice que los sumerios aparecieron de la nada en las teorías de Zacarías, dice que aparecieron de la nada y que no hay explicación a que una cultura tan avanzada de repente surja en la historia de la humanidad, y que eso es debido a la presencia de extraterrestres que bajan a darles los conocimientos. Bueno. Sí, pero eso vale. Pasa en muchísimas civilizaciones. En Egipto se supone que es Osiris el que enseña la agricultura. Parece que siempre llega alguien que te enseña todo, pero es lo que ha dicho Ana, es que somos un uno más el uno, es decir, somos lo que nos han dado nuestros padres, lo que a sus padres les dieron los suyos. Es decir, vamos como, ¿no?, como si cada generación fuese subiendo en los hombros de los demás. Es decir, es lógico también. Si hace tantos siglos podría haber comunicación entre esas diferentes culturas, una comunicación fluida, no me refiero a un viaje de uno solo. Hombre, de uno solo no sé, pero comercio sabemos perfectamente que existía en el Neolítico y antes del Neolítico, o sea, lo sabemos perfectamente por productos que no se encuentran en la zona A, se encuentran en la zona Z, pero han recorrido 50 kilómetros, 100 kilómetros, porque hay comunicación. Otra cosa es que A se comunique con Z, o A se comunica con B, B con C, así, y pasen, y el producto de A a Z, pues tarde 5 años en llegar, 20 años en llegar, pero sí sabemos que existía, pero vamos, desde el Paleolítico. Sí, el comercio del oro, por ejemplo, o mejor, el del ámbar del Báltico. Incluso bueno, también Ana, de perlas. Aún mejor, el de mujeres. Sí, aunque bueno, no te creas que esta vez es muy demostrado, ¿eh? No, pero no, sí, también porque está, se puso muy, muy... Muy de moda. Sí, es como políticamente incorrecto, pero parece que por muchas comunidades se intercambiaban mujeres para refrescar los grupos, para emparentarlos, pues... Claro, hombre, en parte es necesario. O la secuestraban. Hay muchos mitos del secuestro. Ahí en Esparta, por ejemplo, se escenificaban los secuestros. Cuando el novio iba por la novia se tenía que cortar el pelo y hacer como fingir que era raptada. La verdad es que lo del rapto es también muy curioso, sí. Sara. Sí, bueno, yo quería preguntar, porque se dice que los sumerios llegaron a esa zona, pero no se sabe muy bien de dónde. No se sabe muy bien de dónde llegaron, que su lengua ni siquiera era semita, no era de la familia de las lenguas semitas, y que se llamaban a sí mismos los cabezas negras. Cosa curiosa, porque como se quería Sitchin, los cabezas negras eran en general la humanidad, o sea que en general. Y me gustaría saber si es verdad esto, si todavía no se tiene constancia de dónde llegaron los sumerios, y si efectivamente se llamaban a sí mismos los cabezas negras. Sí, la verdad es que sí, es cierto que parece que los sumerios llegaron a Sumeria, es un poco como los griegos siempre hablaban de que habían llegado a Grecia y que antes había una población que eran los pelasgos. Ellos creo que se denominaban los Ki-en-Gir o Ki-en-Gir, es decir, la gente que habla la lengua de Gir. Es decir, nosotros hablamos una lengua, la lengua verdadera, quizá. No sé si se llamarían las cabezas negras, aunque a veces aparecen menciones de que ciertas poblaciones sí eran negras, tampoco sabemos en relación a qué llamaban negro, pero a día de hoy sí es cierto que todavía no se acaba de saber de dónde surgieron los sumerios, o si llegó un pueblo, que sabemos perfectamente el pueblo sumerio original, por lo menos el que desarrolla su civilización, tenía una lengua que, como tú bien has dicho, no era semita, era aglutinante, era un tipo de estructura diferente, que luego se va semitizando por los acadios, pero en principio sí, es una lengua diferente, con un panteón diferente, con lo cual, bueno, es un grupo humano que no era el que habitaba en muchísimas zonas de ese próximo oriente. Entonces, pero todavía, que yo sepa, la incógnita de si los sumerios vinieron de algún sitio, si surgieron en base a unas poblaciones nuevas más lo que había allí, pues todavía la verdad es que se mantiene. Bueno, y estos sumerios supongo que también tendrían sus deidades a quienes adoraban y... Bueno, es cierto lo que se dice, ¿no? Que todo su historia y todo lo que ellos quieren documentar lo hacían en tablillas de arcilla. Sí, porque, bueno, Mario Liberani creo que lo explicaba muy bien, hace ya muchos años, cuando decía, la revolución neolítica te da recursos, pero la revolución urbana, ¿qué te da? Te da, de alguna manera, o podríamos ya decir, problemas. Tú tienes que gestionar un montón de cosas, entonces necesitas burocracia, necesitas tener contabilidad, necesitas saber qué impuestos vas a recaudar, necesitas saber qué leyes has emitido, qué sentencias has... Entonces necesitan una escritura. Gracias a esa escritura, que en principio es muy económica, tenemos registro de sus dioses, de unos dioses, y prácticamente, bueno, no sé si el panteón entero está reconstruido, la verdad es que llegaron a tener decenas de dioses, pero sí se conocen al menos los principales, sobre todo porque fueron heredados más tarde por los acadios, los babilonios, les alteraron un poquito el nombre, pero muchos de esos dioses, por lo menos su carácter y su esencia, permaneció en la zona mesopotámica. Bueno, dicen que realmente, no sé si es así, si es verdad, pero dicen que llegaron a tener más de 3.000 dioses. Me imagino que seguramente en un principio su religión sería animista, porque para tener tantos dioses sería que cualquier cosa sería un dios o está relacionada con un dios. Pero yo he llegado a leer eso, que llegaron a tener más de 3.000 dioses, que no sé si es cierto de todas formas. Pues yo la verdad es que no los he contado, la verdad es que yo no sé si es una de estas fórmulas listados que se han hecho por historiadores. Y no, pero estas fórmulas, como cuando nosotros decimos esto se ha hecho 20.000 veces, esto lo he repetido 30.000, porque se llegó a decir que eran 70 por 70 dioses, no sé, era una especie de fórmulas raras. Además, se suele repetir mucho el número 7 en el mundo sumerio, en el mundo mesopotámico. ¿Tiene pinta no de sé ser si algo serían... más? Perdón. No, no, di, Ana, di. No, como estabas hablando del número 7, lo de 70 veces 7, es que el 7 es un número muy, muy litúrgico. Cuando tú claro. quieres decir 70 veces 7, es todo, siempre. Claro. Ya un está, perdón. Un huevo. De todas formas, el otro día lo hablábamos en el grupo, da la sensación de que el concepto de Dios que tenemos nosotros como un ser con poderes que ayuda a la humanidad, no es el mismo concepto que tenían ellos, porque uno de los dioses que me chocó mucho, no recuerdo el nombre, perdonar, eran los juncos. Parece más que, no sé cómo decirlo, que más que adorar, era una forma de entender a la naturaleza, ¿no? Sí, es probable. De hecho, antes Sara lo ha dicho, una religión animista. Pero claro, esas fuerzas de la naturaleza acaban teniendo forma antrópica, acaban teniendo forma humana. Pero claro, luego también lo decía, como antes he citado a Mario Liberani, la revolución urbana crea dioses, pero crea dioses industriales, porque al dios de las aguas, al dios del sol, al dios, hay que poner al dios de los alfareros, al dios de la metalurgia, al dios del fuego. Entonces se va creando ahí una cosa un poquito compleja. Entonces son dioses que rigen un universo que puede ser bueno o puede ser malo. Pasa también en la mitología griega. Zeus a veces puede ser muy bueno, pero otras veces te puede mandar cuatro enfermedades y le da igual lo que le digas. Digamos, yo creo que ahí, Paco, has dado con la clave. No podemos entender esos dioses con el mismo concepto que se entiende, por ejemplo, en el cristianismo, donde se supone que es un dios de perdón o de amor, etcétera, sino que son, bueno, unos dioses que están ahí, unos poderes que ya están, son, no sé si decir, como unos capos de la mafia. Dices, pues tú ya sabes a lo que te atienes, tienes que rezar, tienes que realizar ofrendas, esos dioses te han creado, porque en eso se basa en parte de la mitología sumeria, te han creado para que les des alimento, ese alimento espiritual con himnos y con ofrendas, y bueno, tú ya, si no les obedeces ya sabes lo que te va a pasar. Incluso los dioses muchas veces entre ellos llegan a tener problemas, los mismos dioses sumerios, hay violencia, hay violaciones, el dios Enlil llega a violar a una diosa y es castigado por ello, la diosa Inanna viaja a los infiernos y muere y tiene que ser resucitada mediante un truco, tienen sus propios problemas también los dioses. Además, comentando eso un poco, en general, comentaba Mercia Eliade cuando escribe sobre historia de las religiones, que la historia de las, la forma en la que está ya, dijéramos, cristalizada la religión sumeria cuando ya se pone por escrito, da la sensación de que es una religión bastante antigua en la cual están coexistiendo en realidad todos esos grupos previos que han ido formando a Sumeria, en realidad, que serían... como que no hay unos sumerios, sino que lo que quizás ya estamos hablando es que cuando conocemos a los sumerios es a través de los textos, lo que estamos viendo en realidad es el sincretismo, es la fusión de varios pueblos previos. Entonces su religión tiene formas ya que son como de religión muy consolidada, muy antigua. Sí. Y hay algunos textos, por ejemplo, los cuales la religión existe como una especie de sensación de bastante fatalidad del destino del hombre, incluso un concepto como muy nihilista de la posición del hombre frente a los dioses. De hecho, hay un texto, por ejemplo, en el que habla precisamente de cómo en la ciudad se favorece a que los poderosos y los mentirosos y los corruptos se enriquezcan, mientras que las personas justas que hacen las ofrendas a los dioses, respetan las leyes, son precisamente los que salen más perjudicados de todo el conjunto social de la ciudad, ¿no? Entonces, es una civilización en realidad, cuando ya la conocemos, ya es antigua. O sea, cuando supuestamente aparece, no es tal, en realidad ya es antigua. Sí, sí, claro, es que lo ha dicho antes Ana, es decir, hay unas culturas anteriores, esos sustratos como nos ha quedado a día de hoy. Nosotros en la religión, los que sean cristianos, pues en muchas ceremonias lo que están reviviendo son muchos elementos de culto pagano, de culto romano, anterior a los romanos. Es decir, no se hace borrón y cuenta nueva, sino que las cosas se van sumando, y es verdad, muchos mitos y muchas de estas cuestiones son, lo que tenemos son textos babilónicos, textos asirios, que aluden a tradiciones anteriores acadias, que aluden a tradiciones anteriores sumerias, pero claro, la tradición se va transformando, y claro, como tú dices, cuando ya está escrito, es porque la cosa ha cambiado. Pasa también con la Ilíada y la Odisea, es decir, sí, sí. Pasa con todo, todo evoluciona. La ética y la moral, por ejemplo. Todo es susceptible de cambio, incluidos los dioses, lo que piensan los dioses y lo que representan. En ese sentido, no hay ningún problema. El problema reside en, claro, saber en qué momento ha cambiado, por qué ha cambiado y cuándo ha cambiado. Sí. Eso se ve muy bien, por ejemplo. No, no, Didi, Paco. No, no, perdón. No, que eso se ve, por ejemplo, muy... Bueno, ver, Nacho, Paco. Nacho. Primero claro, Nacho y después Nacho. Paco. Venga, Nacho. Habla. No, en esta precisamente mitología, el dios principal más antiguo parece ser el dios An, que es el dios del cielo. Sin embargo, con el tiempo, uno de sus hijos, que es Enlil, el señor del viento, empieza a ser tan importante que prácticamente le llega a eclipsar. Claro, la famosa ciudad de Nippur, que era como quizás su centro principal, es una especie de ciudad santa, yo no me atrevería a decir como un Vaticano, pero una ciudad muy especial, porque cuidado, es la ciudad de Enlil. Entonces va pasando muchas veces. También se dijo en la mitología escandinava que Odín no siempre había sido el dios principal. Es decir, los dioses, como dice Ana, pues van cambiando en función de bueno, qué grupo representan, y el grupo que gana pues impone su nuevo dios. Claro, de hecho en el hay una especie de teogonía también que se parece mucho a la griega, ¿no? Que es la lucha de Anu contra los dioses, las fuerzas primigenias anteriores, ¿no? Hay una guerra, claro, ahí por desbancar a las fuerzas más caóticas de la naturaleza, por establecer el orden universal. Que yo creo que exacto, un poco sí. También es esa mitología la que luego ha dado mucho pie a interpretaciones un poco más extrañas. Exacto, sí, las generaciones, la lucha de la primera generación contra la segunda, que es más joven, los segundos tienen hijos, también pasa exactamente en la mitología griega, los Urano se enfrenta a Cronos, Zeus derriba a su padre, sí, la verdad es que sí. Sí, es que la forma que tenían los sumerios de representar a sus dioses era, bueno, como la griega, muy humana. Sí. Ellos, aparte que tenían una jerarquía muy, muy, si no igual, muy, muy parecida a la que tenían los humanos en la Tierra, la jerarquía real, pues eran... A mí lo que me llama la atención, no me llama la atención, pero es curioso que ellos representan como seres resplandecientes, pero quizás más bien como para darles un sentido de que son completamente distintos a los humanos, y a la vez que son bondadosos, son malvados, no son... como el criterio que a lo mejor tienen los cristianos del dios amoroso. Ellos con la misma que te abrazan te cogen y después se vengan de ti, ¿no? Y la verdad es que es muy curiosa la humanidad que tienen estos dioses. Necesitan comer, necesitan vestir, y al humano, pues como tú decías antes, lo crean precisamente por esa necesidad que tienen, porque ellos no quieren proveerse a sí mismo de sus necesidades, sino que quieren esclavos. Y como tales, los tratan después como esclavos. El hombre pues está obligado a servirles, a adorarles, a darles sacrificio. Y teóricamente, y Ana, se te olvida un detalle importante, y teóricamente crean al hombre para que trabajen y para que les ayuden a sobrevivir. Claro, claro, porque y esa es una cosa curiosa, porque supone que son dioses, ¿no? Son capaces de crear al hombre, pero no son capaces ni de procurarse su propio alimento. Necesitan al hombre para cualquier cosa. Bueno, pero antes sí. Hay cuatro relatos distintos de la creación del hombre. Es que luego también es un poco lo que decíamos del sincretismo de religiones. Es que, por ejemplo, incluso personajes y dioses que en una versión son hermanos, por ejemplo, en otra versión son padre e hijo. Sí. Y entonces la creación del hombre, hay cuatro descripciones distintas. Una de ellas es a partir de la sangre, etcétera, pero no hay una única en realidad tampoco. Una de ellas es esa, sí, pero no es la única. Pero mira, Ana, seguro que lo... No, lo vas a mencionar, venga, mencionar. Sí, bueno, en la Biblia pasa exactamente algo parecido, no sé si lo sabéis, pero en el Génesis, primer capítulo, hay una creación del hombre, que es la que todos conocemos porque es muy bonita. En el capítulo 2 hay otra creación que es muy sencilla. Sí, pero ¿cómo crea Dios al hombre? A su imagen y semejanza. Ahí está. En este caso se habla de que los judíos, en el primer cautiverio en Babilonia, bueno, es una de las teorías que hay, cuando llegan a Babilonia y ven todas esas creaciones que había existido en el mundo, varias creaciones, son de una belleza excepcional, deciden copiar una, adaptar una o incluso crear una. Por eso sí que se puede ver que en ciertas creaciones del mundo, digamos, sumerio, se parecen a la que el mundo, digamos, cristiano y judío tiene en su génesis. Bueno, el mismo mito del diluvio lo toman de los babilonios, los judíos, porque al fin de cuentas los judíos fueron esclavizados también, igual que por Egipto fueron esclavizados. Tuvieron una época de cautiverio en Babilonia, o sea que de ahí tuvieron que tomar la misma figura de Noé, la misma figura de el arca, del diluvio, o sea, el mito de la creación, o sea, que son muy, muy, muy similares. Sí, que además no solo aparece en Babilonia, aparece antes incluso en Sumeria, incluso en el poema de Gilgamesh ya hay menciones, una tímida mención sobre el mito del diluvio, y parece que es incluso presumerio, es decir, es que son esas cuestiones heredadas, esos topoi que diríamos, esos mitos recurrentes. Hay está también la epopeya de la creación de Sumeria, no la de Marduk, sino la anterior a Sumeria, que la verdad es que está muy, no está completa, la de Atrahasis o algo así, que también menciona un poco lo que es el diluvio. Lo que pasa es que está incompleta, pero ya se menciona. Una cosa curiosa a mi forma de ver es que así como Dios crea al hombre, Yahvé, quiero decir, crea al hombre, en el caso de los sumerios, el hombre es creado, aparte es para ser un siervo, con parte de lo que es la esencia divina. O sea, se coge sangre de un dios, al que de paso se castiga por ser el cabecilla de un motín, se ponen los dioses en huelga porque no querían trabajar, y se forma el hombre a partir de una arcilla, y se le añade pues el espíritu de Dios, que sería su sangre, ¿no? Me parece que Yahvé pues se limita un poco a la arcilla simplemente. Ramón, dime. Me gustaría que hicieras un pequeño resumen de esas cuatro versiones de la creación del hombre, si te parece bien. Pues mira, hay una que es que el hombre brota directamente de la tierra. Ya está, ni siquiera hay una implicación divina. O sea, el hombre brota de la tierra tal cual, como una especie de planta. Lo cual, por ejemplo, en este caso, yo creo que es muy claramente un mito que tiene, o sea, está claramente implicado con un mito agrícola, ¿no? Luego está la que estábamos comentando, en la que hay otra en la que participan varios dioses, que es la, cuando dijéramos hay una especie de dioses obreros que crean el cuerpo. Luego está Namu, que crea crea, modela el corazón a partir de la arcilla y luego ya Enki le da el aliento de vida. Y luego está la que estaba comentando Sara, que es esa, que es a partir de la sangre de unos dioses que se inmolan para crear al ser humano. Entonces ahí es, ahí por ejemplo también es una servidumbre, pero es una servidumbre en el sentido litúrgico, o sea, es una servidumbre como de que el ser humano lo que tiene que hacer es ofrecer, o sea, no es una especie de esclavitud, sino que tiene que adorar a los dioses, tiene que cumplir las ideas, porque también un poco en la mitología de distintos pueblos lo que existe es una especie de responsabilidad del ser humano con el orden universal. Entonces, ese orden universal consiste en que parece como que hay que, para que la naturaleza se renueve, para que el universo siga funcionando, hay que cumplir una serie de leyes, hay que cumplir una serie de mandatos divinos. Entonces el ser humano se convierte en el depositario de esta responsabilidad que previamente ha sido de los dioses. Entonces, más que una esclavitud de decir, bueno, tienen que trabajar en las minas, se trata de una especie como de que tienen la obligación de cumplir el ritual para que el tiempo se renueve. Es decir, para que cuando llegue al final del año, el año vuelva a comenzar el ciclo un poco vital, ¿no? O sea, es un poco, ya es una mitología como muy de una cultura ya que es agrícola, ¿no? Y luego, bueno, pero hay otra que es diosa que los crea y hasta no se da mucho más detalles. Esto de la evolución de las religiones, como unas culturas cogen la religión anterior y la transforman, la moldan a su forma de pensar y sin embargo mantienen, digamos, esa tradición, nos vemos como que eso es una historia antigua de otras civilizaciones muy lejanas en el tiempo, pero si nos damos cuenta el hombre moderno está haciendo lo mismo, claro. En una época más tecnológica y atea, digamos, seguimos celebrando, bueno, dentro de unos días es Halloween, seguimos celebrando esas fiestas, esas tradiciones acopladas a la mentalidad del momento. No es una cosa solamente de civilizaciones antiguas, es una evolución constante y que hoy en día se está dando. Veremos dentro de 500 años o 2000 años cómo nos juzgan nuestros descendientes, pero es algo que el ser humano ha hecho durante toda su historia. Los sumerios también fueron los inventores del concepto de arquitectura con arco. Además, dieron el primer paso de lo que luego llegaría a ser su contribución más valiosa para la humanidad. Los sumerios inventaron los símbolos de la escritura. Fue el resultado de su necesidad de registrar sus actividades económicas. En los templos comenzaron los tributos y el comercio de grano. Los pictogramas sumerios de aproximadamente el año 3100 a.C. son los caracteres más antiguos que se conocen y fueron hallados en 1928 por un equipo de investigación alemán. ¿Cómo empezaron a crear la escritura los sumerios? La primera etapa de esta creación comenzó con números y dibujos marcados en la superficie de una tablilla de barro. Uno se escribía con una cuña. 10 se escribía con un pequeño círculo. 60 se escribía con una cuña grande. 600 se hacía con una cuña larga y un 10 en el medio. Y 3600 se escribía con un círculo grande. Estos eran pictogramas. Los sumerios empleaban un sistema numérico que se basaba en sistemas de 10 y 60. Los caracteres cuneiformes comenzaron con estos rudimentarios pictogramas que expresaban símbolos y evolucionaron hacia marcas cuneiformes más elaboradas. Durante 3000 años, la escritura cuneiforme modificó sus caracteres, pronunciaciones e incluso significados, dependiendo de los pueblos que los escribiesen. Este proceso es similar a la relación existente entre el empleo de los caracteres chinos por chinos y japoneses hoy en día. Podemos observar cómo los cambios se van sucediendo desde los caracteres sumerios a los asirios. La combinación de cabeza y pan dio como resultado el verbo comer. Los símbolos se hacían inclinados 90 grados para facilitar su escritura. El proceso concluyó alrededor del año 2500 a.C. Los caracteres cuneiformes se escriben en una tablilla de barro fresco con una pluma de junco. Los sumerios proporcionaron un gran desarrollo a la humanidad, creando caracteres que posibilitaban al hombre registrar sus conocimientos. A mí lo que me resulta curioso, por ejemplo, y es, digamos, un poco el tema central de la tertulia de hoy, es que dentro de las diversas versiones de la aparición del hombre en la Tierra, a raíz siempre de la civilización sumeria, la más extendida, sobre todo por los que son amantes de los visitantes de seres de otros mundos en la antigüedad, es la creación del hombre por parte de unos seres que vienen de otro planeta, los cuales, para sobrevivir, necesitan extraer algo como es el oro de aquí, pero como no tienen ganas de trabajar, crean al hombre, como he dicho antes, para que trabajen por ellos y trabajen las minas y así puedan hacer que sus dioses en ese momento puedan seguir viviendo, ¿no? Bueno, esto es un poco el resumen. Me gustaría que alguno de vosotros, quien quiera, que me da igual quien sea, que ampliara un poquito y resumiera cuál es la historia del origen del hombre según los creyentes, ¿no?, sensacionalistas de las visitas de seres de otros mundos en el pasado. A ver, ¿quién se anima? Pues yo mismo, si queréis. Ah, Paco. No es que sea Zacarías el primero en hablar del tema. Los soviéticos en los años 50 ya sacan la teoría de que existían unas civilizaciones que habían sido creadas por los extraterrestres. Bueno, sacaron muchas teorías desde civilizaciones antiguas, intentaron darle a estas teorías una cobertura, digamos, científica. Lo que pasa es que no cuajaron. También es cierto que ellos no fueron en plan popular, no era para vender libros y darlo a conocer hacia la masa. Pero eso fue el inicio de donde partió la idea, que luego se generalizó y nos llegó Erik von Däniken, Peter Kolosimo, toda esta serie de escritores que hablaban de que de alguna forma el ser humano en la antigüedad había tenido contacto con extraterrestres y estos les habían dado los conocimientos que les habían permitido pues la agricultura, la minería, la metalurgia, todas las ciencias que se conocían en aquella época. Luego es cuando se da el salto y ya empiezan a decirse que no es que bajaron y nos dieron conocimiento, sino que ellos son los creadores. Sustituyeron en los años 60-70 a los dioses por extraterrestres, aunque el fenómeno, si os fijáis, es lo mismo. Una cosa es decir que son extraterrestres que viven en un planeta lejano y otro, seres que bajan del cielo, en definitiva es lo mismo. Así es como empezó la historia de los extraterrestres creadores de humanos. Cuando llega Zacarías Sitchin, le añade mucho más. Sus libros son posteriores también a todo esto, entonces sus fuentes prácticamente es toda la literatura anterior, pero este hombre ya crea todo lo que es una, no sé cómo definirlo, una teología tal vez del extraterrestre. Le da unas características, explica con detalle que son los Anunnakis que bajaban del cielo para a la tierra buscar oro y como necesitaba ayuda crean al ser humano para que sea su esclavo en definitiva y tener más facilidad para extraer el oro y entonces crea hasta una cosmovisión de un planeta, Nibiru, que estaría fuera de del sistema que conocemos planetario, que cada 3.600 años se acerca a la Tierra y causa toda una serie de disturbios. Crea en realidad toda una mitología, pero así como antes las mitologías pues eran de generación en generación añadiendo datos, este hombre prácticamente de aquellas ideas de los extraterrestres que habían bajado alguna vez y habían pruebas, entre comillas, sueltas, crea una verdadera mitología. En los 70, en España no triunfa demasiado, sus libros no tienen un gran impacto, tal vez porque eran demasiado fantasiosos, y mira que en aquella época leímos cosas fantasiosas, pero no impactaron demasiado. En los 90, casi ya más en la época de Internet, cuando llega, o sea, 96, 97, empieza a aparecer, y de repente, ya en el siglo XXI, es el boom de él. Se hacen vídeos, los canales de televisión emiten sus ideas, el público lo conoce a lo grande, y de alguna forma así ha empezado esto, que casi lo podríamos considerar, pienso yo, una religión. He resumido mucho, porque el tema es muy largo, pero... A mí me gustaría destacar que me ha gustado mucho, Paco, lo que has dicho de teología extraterrestre, porque creo que es la mejor forma de definirlo, por lo menos de darlo a entender. Es que es un... Bueno, perdón, continuar vosotros. No, para nada, simplemente es eso. Es, en vez de que sean los dioses los que nos crean, son, digamos, de dioses son extraterrestres. Y a partir de ello, hacemos una readaptación del mito. Sí. Efectivamente, bueno, sí, lo podemos ver efectivamente, una readaptación del mito. En vez de ser dios, son una serie de seres que vienen de otro planeta. Yo alguna vez incluso he llegado a ver gente esta que creía o que ya enlazaba a Cristo con los ovnis. Es decir, que ya, digamos que, bueno, pues con los conocimientos de una época se reinterpretan esos mitos, creencias, etcétera, con la tecnología, los conocimientos que hay. Hoy se veía, me acuerdo que en la ciencia ficción de los años 40, 50, cuando uno ve las películas y las series, muchas veces ve que los extraterrestres vienen, si no en platillos, en cohetes. Es como van a venir en un cohete. O sea, tendrán algo más moderno. No, bueno, que no tendrán unos... Pero... Claro, no, Didi. Que hablando del tema del cohete, que fue una cosa que me puso muy histérica, muy nerviosa cuando estaba leyendo el libro de Zacarías Sitchin, el del 12º planeta, que el 12º planeta, perdón, que él solo ve cohetes, y tú, claro, era su época, la época del cohete, pero tú ahora lo piensas y dices, este hombre está mal, cohetes, pero ¿cómo va a llegar un cohete hasta aquí? Y encima con la apariencia del cohete, y él lo veía cohetes por todos lados, y si no eran cohetes eran misiles, pero por todos lados, y era una cosa que es que pone muy nervioso, porque claro, era su época, su tecnología, y él identifica a unos dioses que vienen con una civilización muy avanzada, con una tecnología supuestamente muy avanzada, con la tecnología de su época, lo cual es bastante, no sé, patético. Incluso no solamente la tecnología, cuando empieza la ufología en los 50, los extraterrestres vienen de Marte. Y eso no es, cuando se decían los marcianos, no era simplemente en tono despectivo o de humor, es porque los propios contactados, cuando hablaban de sus contactos, decían que eran habitantes de Marte. Incluso se hicieron teorías sobre cómo era Marte habitable y todo eso. Siempre había alguno que discrepaba, como Adamski, que decía que eran de Venus. Pero si nos fijamos, conforme fue la astronomía ampliándose y teniendo más conocimientos, los extraterrestres se fueron alejando y ya venían de otras galaxias, de otros universos, de otras dimensiones. Ha sido, según avanza la ciencia, los extraterrestres avanzan con la ciencia. Claro, es que además hay una cosa muy curiosa, y es que, claro, yo he escuchado incluso algún argumento con respecto a estos pseudo investigadores. Que ¿cómo se van a inventar todas las cosas que vienen en el libro? O sea, es un argumento bastante peregrino, como diciendo, ¿cómo se lo van a inventar todo y cómo van a inventarse que hay todos estos pues tablillas que no aparecen, traducciones bastante cogidas por los pelos y demás? Claro, es curioso comprobar las fechas, porque un poco dentro de lo que estamos hablando, ¿no? Y es que los mitos se tienen que reinventar. Pues dijéramos que hay tres personajes, o tres investigadores, aparte de, Sitchin, uno de ellos, ¿no? Pero el otro es el David Bauanike y bueno, Daniken, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Entonces es curioso comprobar las fechas en las que se, como curiosidad, ¿no? Porque el primer libro de Daniken es del 68, ¿vale? Es del 68. Es justo 2 años después de que se estrenara la serie de Star Trek. Entonces, a ver, no está tampoco derrochando mucha imaginación, porque cualquiera que haya visto la serie de Star Trek, la serie original, me refiero, ha visto un montón de fantasía, de contactos, de naves alienígenas, episodios en los que llega la Enterprise a un planeta primitivo y los del planeta los toman por dioses. Es decir, la teoría de Daniken tampoco es tan imaginativa, ¿vale? Luego, si me dejas darte un apunte sobre eso, hay otra serie que es definitiva para esa clase de libro. Es la, ¿cómo se llama? La Dimensión Desconocida. Los que la vimos en YouTube, hay muchos capítulos, te das cuenta que muchas cosas de los libros están sacadas de esa serie. Claro, es que fíjate, por ejemplo, el David Icke, este saca su primer libro en el 83. David Icke es el de los reptilianos, porque Sitchin no es el, habla de los dioses Anunnaki, pero no es el primero que le da esta forma reptiloide, que es la que entendemos que, porque luego es que se ha juntado todo, se ha juntado la de los dioses creadores de la humanidad con las teorías conspiranoicas de que los extraterrestres siguen aquí y siguen infiltrados en una especie de complot por dirigir el orden mundial, ¿no? La política mundial. Entonces, un poco el que le da la forma reptiloide es David Icke. Icke publica su primer libro en el 83, el mismo año que se estrena la serie V, ¿no? La de los lagartos. Es cuando menos bastante curioso la coincidencia de fechas. Y en cualquier caso, claro, dice, a ver, ¿de dónde ha sacado esta teoría? Bueno, esta teoría en realidad, por ejemplo, la del planeta que viene de fuera, que tal, lo de las tablillas. A ver, esto es de un relato de Lovecraft. O sea, ni más ni menos. O sea, cualquiera que haya leído a Lovecraft conoce toda la historia de los primigenios, la historia de los dioses venidos de las profundidades del espacio y tal. Y concretamente tiene un relato de un planeta errante en el que va una serie de monstruos que aquí en la Tierra, claro, son tomados por dioses, pero que cuando pasa cerca de la Tierra, pues pueden navegar, porque ellos tienen ciertas capacidades para navegar por el espacio, pero viajan en este planeta errante. Luego lo de los reptilianos que se meten en la política, que cambian además de forma y tal, esto es de Robert E. Howard, el creador de Conan. Entonces Robert E. Howard en 1929 publica un relato de Kul el Conquistador. Y entonces en este relato aparecen unos hombres serpiente, que les llama, que tienen la capacidad de, mediante una magia que tienen, tomar cualquier aspecto. Son una especie como, no es que sean metamorfos, sino que pueden engañar, ¿vale? Y entonces Kul tiene que descubrir un complot, porque lo que quieren hacer es matarle y suplantarle por un hombre reptil. O sea, tal cual hoy entendemos por exopolítica, toda esa teoría de la conspiración, el gobierno en la sombra y cosas de este estilo. Es que están en la literatura de una década, dos décadas antes de que se salgan como teorías. Es decir, es que tampoco son imaginativas, es que copian, o sea, hacen una mezcla entre historia mal contada, traducciones mal hechas, con literatura, punto. Y no, tampoco se come mucho la cabeza. Lo único que pasa es que están tirando un poco de que a lo mejor haya ciertas obras, por ciertos relatos, ¿no? Pues yo qué sé, Conan ha sido más conocido, pero Kul no tanto, ¿no? Si ya es como una especie de para gente que sea aficionada al género. Entonces tampoco son tan imaginativos. Entonces cualquiera que lo consulte, que lo ve. Bueno, de hecho este relato de los hombres serpientes, se llama El Reino en las Sombras. O sea, es que, vamos, es que no le han cambiado el nombre, es El Gobierno en las Sombras. O sea, ha cambiado El Reino en las Sombras por El Gobierno de las Sombras, una cosa de estas, ¿sabes? La que es que tampoco se ha estirado mucho en cambiarle el nombre. Bueno, claro, vamos Sara, vamos a detenernos aquí un poquito, porque hemos avanzado demasiado rápido, ¿vale? Estamos ofreciendo una serie de datos que yo quería que se contaran al final. Porque, antes de nada, bueno, estamos hablando de historias de donde se supone han cogido este tipo de relatos o de bueno, historias del origen del hombre y tal. Pero bueno, me gustaría un poco ir un poquito hacia atrás, retroceder unos pasos y, para quien no lo sepa, porque es muy probable que alguno quede por ahí o porque simplemente le gusta recordar ese momento, es de dónde se supone que viene toda esta teoría de la llegada de los Anunnakis a la Tierra como seres venidos del planeta Nibiru o Neveru. Bueno, ¿no? ¿No es Neveru. Bueno, realmente lo que hace Zacarías Sitchin es coger la epopeya de Lumadelis, que es una epopeya de la creación, Babilonia, no Sumeria, y sustituye los dioses por planetas. Él dice que la epopeya en verdad lo que se refiere es a la creación de lo que sería nuestro sistema solar. Entonces, en un momento dado, se van formando los planetas, y hay un planeta que está entre Marte, no está la Tierra formada, no la menciona, pero hay un planeta que está entre Marte y Júpiter. Sería Tiamat, que en la epopeya verdadera sería como la señora del mar. Él la sustituye por un planeta. Y todavía está en formación. Entonces se van formando los planetas y uno de los últimos planetas creo que era Neptuno. Pues de una forma que no explica, atrae a un planeta extraño que está fuera de este sistema en creación, que sería Nibiru. Nibiru se acerca demasiado a los demás planetas, están todos revolucionados, se acerca demasiado a Tiamat. A medida que iba avanzando, pues se ha ido decajando un poco parte de la materia de Nibiru y se han creado unos satélites. Estos satélites son los que realmente chocan con Tiamat. No la destruyen, pero la agrietan lo suficientemente para que Nibiru, en otra pasada posterior, Nibiru, que en este caso sería también, atendiendo un poco a la epopeya, sería en realidad Marduk, el dios babilonio, pero se hace una cosa súper extraña, que en un momento dado son planetas, después vuelven a ser dioses, ¿no? Pues Nibiru vuelve a chocar contra Tiamat y esta vez se la destruye. Y a partir de ahí surge lo que sería el cinturón de asteroides y la Tierra. O sea, te está diciendo también que Nibiru no solo, en este caso el planeta, es el creador de la Tierra, ¿no? Y la Luna, ¿no? La Luna forma parte también de... Lo de la Luna también es una cosa extraña, porque él como de alguna forma tiene que demostrar que la Luna es un planeta para que en esa... él se basa mucho en un relieve, ahora no recuerdo bien el nombre, que es uno de los pocos, de las pocas referencias que da en el libro, porque él habla de textos sumerios, de textos acadios, de figuras, pero nunca da una referencia. O sea, nunca da referencias. No da bibliografía, no da referencias, ni qué museo está, en qué se refiere, nada. No tiene fuentes. Nada, pero ninguna. Es la verdad muy frustrante, porque no puedes corroborar absolutamente nada. Y claro, las deducciones son las que él dice, porque lo dice él y contente con esto, ¿no? Pues él... Yo interpreté que era un poco la Luna... La tenía como un planeta que en su momento estaba vivo, porque claro, él tiene que justificar de alguna forma que los sumerios cuenten a ese planeta. Y en el relieve ese que él menciona tanto, que es el AV-243 o algo así, que está en un museo de Berlín, pues se ve como, según él, el sistema solar, con 12 planetas. Y él tiene que de alguna forma que le sacan las cuentas. Entonces él dice, vale, pues incluye a la Luna. Y de alguna forma tiene que decir... Espera, un momentito, Sara. Sí. Nacho, VA-243. Sí, es el número de inventario del Museo de Oriente Medio de Berlín, sí, el que está mencionando Sara. Esa tablilla existe y tenemos constancia. Sí, existe, además tiene inscripciones, lo que pasa es que como está diciendo Sara, es decir, es la única referencia que hay y encima pues es incorrecta. Es que es su interpretación, o sea, todo lo que tenemos que tener muy en cuenta de que realmente nosotros no estamos viendo lo que es un trabajo exhaustivo, estamos viendo una interpretación. Exacto. Claro, lo que pasa es que no sé si es un vaso, es un cilindro sello, tiene una especie de estrella con una serie de bolitas que lo rodean. Él por eso dice que son los 12 planetas contando también el Sol, pero claro, la Luna se supone que es uno de los planetas, pero las lunas de Marte y de Júpiter, bueno, pues los sumerios conocían todo el sistema solar, pero esas lunas, pues por alguna razón, Titán, que no es enorme y demás, pues las obviaban, no las tenían en consideración. Tiene una serie de inscripciones. La cuestión es que, como ha demostrado un profesor estadounidense, Michael S. Heiser, tiene una página web además dedicada precisamente a Zacharias Sitchin, donde creo que se llama Zacharias Sitchin, no tiene razón, ¿verdad? Es que es absolutamente genial, donde Sí, no, es verdad, me parece que sí. Sacaría Sitchin, o Sitchin is wrong, está equivocado, sí. Es wrong, sí. Una de las cosas que él hace es analizar precisamente la escritura, esos, y lo que demuestra es que no se menciona en ese sello nada de planetas. Es una especie de donación de un tipo, de su familia, a una especie de dios que parece ser algo relacionado con la agricultura. No solo eso, Michael Heisner se fijó en esa estrella que aparece y que se, toda la gente que busque la imagen VA243 en cualquier buscador de internet lo verá en la parte superior izquierda. Sitchin dice, es el Sol, claro, es el Sol y los planetas. El problema es que los sumerios no representan el Sol y a las estrellas de la misma manera. Ellos distinguen perfectamente las estrellas del Sol. El Sol es un dios muy específico, es el dios Utu, es el dios Shamash. Las estrellas se pueden representar como un circulito con seis puntas, siete puntas, ocho. Pero el dios Shamash se representa siempre como un circulito con cuatro puntas nada más. Entre punta y punta hay unas líneas sinuosas y todo ello enmarcado en un círculo. Incluso Michael Heisner en su página ofrece imágenes que ha recopilado del Sol, la Luna y las estrellas al lado, para que se vea la comparación, porque a veces los sumerios ponían las estrellas y el Sol en el mismo espacio. Entonces, claro, no puede ser el Sol, es decir, no se puede romper la iconografía sin más y encima ni siquiera mencionar que es todo eso en el vaso, con lo cual la única prueba que, como muy bien dice Sara, aporta el señor Sitchin es que tampoco es correcta. Sara, pero continúa. Él basa toda esta, lo voy a decir así de claro, toda esta locura precisamente en ese relieve. Y como ha dicho Ignacio, ni siquiera es el Sol, sino una mera estrella. Aparte de que el profesor Michael Heiser, también hace un estudio exhaustivo de lo que es la palabra Nibiru o Neveru. No sé muy bien cómo se pronuncia Neveru, y ni por asomo. Creo que significa como un punto de cruce. Está muy relacionado con la palabra cruzar. Y en algún texto astronómico sale como cuerpo celeste, pero es muy escaso. No se puede decir que ellos dijeran, sí, es un planeta, sin duda. Y sí, es verdad que hace referencia en varias ocasiones a Marduk, pero no se puede asegurar de esa forma. ¿Es un planeta? ¿Es Marduk o Nibiru? Es que es una confusión completa constantemente. En un momento es Marduk, en otro es Nibiru. Es que te haces un lío y no sale. Porque como pasa también, y luego lo veremos con el tema de los Anunnaki, es un término que puede significar varias cosas. Igual que nosotros podemos escribir banco, y claro, no, si escribimos sin más banco, ¿a qué nos referimos? ¿A una caja, digamos, a un sitio económico, a un banco para sentarse, a un banco de peces? Entonces el problema muchas veces es eso, que estamos manejando tablillas que pueden tener 100 años entre una y otra, las interpretaciones cambian, a veces utilizamos la misma palabra para designar cosas diferentes. Y claro, se juega mucho con la confusión. Fíjate, Sara, y tú lo habrás leído si conoces a Michael Heiser, cómo él, que se acercó a estos temas por interés, dice, es que el señor Sitchin no es que vaya en contra de la opinión científica oficial, es que va en contra de los mismos conocimientos antiguos, porque los sumerios que nosotros conocemos muchas veces los conocemos a través de los acadios. Como los acadios hablaban otra lengua, cuando dominan a los sumerios, dicen, pues vamos a hacer como textos bilingües y necesitan traducciones, necesitan una especie de diccionarios donde dice, a ver, cuando los sumerios nos dicen esto, esto significa esta otra cosa. Es decir, y tenemos esas guías, algunas se han conservado. Con lo cual, si estás ignorando a la comunidad científica actual, estás ignorando también al conocimiento antiguo. Es decir, Michael Heiser llega a decir, el señor Sitchin llega a fabricar los datos. Es decir, eso ya es no poco científico, sino anticientífico, diría yo. Es como lo que se ha calificado, Sara, yo creo que lo has dicho muy bien, pues que llega a ser casi una locura, con perdón. Bueno, vamos a seguir por donde íbamos, que veo que otra vez vamos hacia adelante. Un poco, bueno, hemos visto que quiere un sistema planetario del cual, pues bueno, se basa en una especie de cilindro que vemos que cuya interpretación no es totalmente veraz, pero hay más, ¿no? ¿Quiénes son esos seres que se supone que visitan la Tierra? Bueno, es gracioso porque él, desde un principio, no tiene ningún complejo en decir, pues, que nos visitan seres de otro planeta, ¿no? es muy gracioso porque él dice que los que dicen que vienen de Marte o de Venus pues están completamente equivocados, o los que vienen de, los que dicen que vienen de otras galaxias, pues también, eso es imposible, las distancias, esto y lo otro. Eso sí, no siente vergüenza decir que un planeta con una órbita súper extraña, pues aparece, se acerca a la Tierra cada 3.600 años y, oye, aprovecha en ese momento pues, para darse una vuelta. Se supone que ese es el planeta Nibiru y que ahí viven los Anunnaki, que es también pues un término pues que trae confusión, el término Anunnaki. Pero bueno, él pues dice, pues nada, los Anunnaki son los de Nibiru y vienen de aquí pues justo cuando se acerca el planeta a la Tierra, y justo esos son los cambios en los que, o sea, los que se produce la evolución de la evolución del hombre, ¿no? Son saltos evolutivos para el hombre. La verdad es que es muy confuso, muy confuso. Hombre, es muy confuso, vamos a ver, a mí una cosa que aquí no me cuadra, ¿vale? Porque se supone que la órbita que hace el planeta es de 3.600 años, ¿no? Sí, lógicamente vale. El planeta no podría tener vida, y menos teniendo en cuenta si ellos nos crearon a nosotros, que a su imagen y semejanza, supuestamente, ya me dirás. Bueno, sí, pero yo voy por otro lado. Por ejemplo, se supone, bueno, según parece ser, según la interpretación de Sitchin, estos seres vienen a la Tierra porque su planeta, debido a un problema que no vamos a relatar porque es un poco extenso, se queda sin atmósfera, quieren extraer el oro de aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mano de obra la tienen que fabricar porque ellos no quieren trabajar. Claro, es porque el... Espera, que explico lo que voy, ahora explicamos eso si quieres. A mí lo que me resulta muy extraño es que en varios puntos de este relato, de esta historia, ellos hablan de que crean al hombre, de que crean seres que no son muy... muy semejantes, que no son muy inteligentes. Después sí crean a un superhombre, el cual se llevan a Nibiru. Yo lo que no entiendo es que si hay un cuerpo celeste que viaja hacia una elíptica de 3.600 años y pasa en ese momento bordeando la Tierra, ¿cuánto tiempo pasa bordeando la Tierra? No sé si me explico. Claro. ¿Eh? A ver, si viene, se para en seco, hacen lo que tengan que hacer, van a su planeta, vuelven, porque ellos en la historia de los Anunnakis lo dicen claramente, que van varias veces al planeta, incluso se interesan qué es lo que pasa en la Tierra, uno de los grandes mandatarios bajan a la Tierra, el dios Enki baja a la Tierra. ¿Cuánto tiempo pasa ese planeta cerca de la órbita de la Tierra? Yo no lo he descubierto, no lo sé. Él habla del planeta, crea su hipótesis, pero realmente decir cuánto tiempo se pasa cerca de la Tierra, además que es que también te lo dice de una forma muy vaga, o sea que no es muy concreto. Bueno, por lo menos lo que yo he leído, la verdad es que no lo he descubierto, sinceramente, no tengo ni idea. Lo que sé es que él dice que hay como una especie de base alrededor de la Tierra, o sea, cerca de la Tierra. Pero lógico sería que viniesen en una nave, ¿no? Ya que montan incluso una estación y todo, ¿para qué van a esperar 3.600 años para pasarse por aquí, ¿no? Si tienen una serie de intereses cuya, digamos, ecología y existencia depende, pues coges, es que fabricas una base y... Sí, pero es que no habla, es que no se habla de que hay una base, es que se habla del planeta. Sí, claro, sí, que os he entendido. No. Pero es que el concepto temporal, sacaría Sitchin, ni lo menciona. O sea, que es algo que a lo mejor le causaba muchos problemas y, sinceramente... Hombre, en investigación, cuando hay algo que te molesta... Lo elimina. Y en la vida real, claro, o sea... Bueno, pues seguimos por donde íbamos, aunque digo que volvamos para atrás, yo también me voy para adelante. El hecho es eso, ¿no? De que llegan aquí, crean al hombre, pero ¿quiénes son? Volvemos a insistir, ¿quiénes son los Anunnakis? Pues... Al final no lo hemos contado. Vamos a ver, él coge los textos sumerios, acadios, babilonios y tal, y hace una mezcla, lo mete en una coctelera y según lo que salga, pues él va interpretando según su designio, ¿no? Los Anunnaki, según leí yo en un libro de mitología mesopotámica, eran un grupo de dioses, simplemente un grupo de dioses, ¿no? en algún momento estos dioses son como los celestiales, digamos que los dioses están divididos entre los celestiales o los más importantes y otros dioses menores, ¿no? Los Anunnaki serían en un momento los dioses más importantes, pero en un momento dado se cambian y los dioses menores, que eran los Ijiji, se convierten en los celestiales, los más importantes, y los Anunnaki se convierten directamente en un grupo de dioses en el infierno. O sea, van al mundo, al infierno, y se convierten en los jueces, en el dominio del Eskigal. Entonces, vemos que, pues según, me imagino que según evoluciona la religión y tal, pues los Anunnaki son una cosa y después evolucionan a otra. Pero para Zakaria Sitchin, los Anunnaki son los dioses que vienen de Nibiru. Son superpoderosos, pero incapaces de hacer las cosas por ellos mismos y crean al hombre pues para que les sirva. Simplemente. ¿Nombran en algún momento que son figuras reptiloides de 2.5 metros, 3 metros de altura? No. Yo por lo que interpreté no son reptiloides, por lo menos para él no, para él son antropomorfos. Claro, pero aquí estamos otra vez ante el mismo problema que con Nibiru. Un profesor de asiriología ya fallecido, Adam Falkenstein, en los años 60 ya demostró que este término de Anunna, que es digamos el original, los hijos o los servidores de An, de Anu, del dios del cielo, o Anunnakis, pues realmente no son una cosa específica, sino como Sara ha dicho, va evolucionando, es decir, es un concepto cuyo número, cuyo significado, cuya interpretación, cuya función fue cambiando con el tiempo. A veces Anunna lo que recoge es pues un panteón, el panteón de una ciudad, los 50 dioses de Eridu, esos son los Anunna. En el Enuma Elis, Marduk crea a 300 Anunna para el cielo y 300 Anunna para el infierno. En el poema de Erra hay una cosa que son los Igigi, que son los celestiales, como también acaba de decir Sara, y otra cosa son los Anunnakis, que son como dioses terrestres o incluso infernales. De hecho, en el poema de Gilgamesh, creo que es en el canto séptimo, la tablilla séptima, aparecen mencionados como 7, y son los 7 guardianes del infierno, de nuevo el número 7, en la tablilla octava, perdón. En el descenso de Inanna a los infiernos, igual, Enki y el ordenamiento del mundo, que es otro relato, también te pone a 7 Anunnakis, que son los jueces del infierno. Entonces, es un término que sí existió, Anunna, sobre todo. Hay 182 menciones recogidas actualmente en los corpus epigráficos y paleográficos sumerios, pero en ningún caso aparecen pues ni como extraterrestres, ni que sean, como dices tú, reptilianos, ni que tengan 3 metros, 2 metros o nada. Son unos seres divinos, a veces dioses principales, a veces no tanto, pero cuya función no acaba de estar siempre clara. Cuando nosotros nos acercamos a la mitología griega, podemos estudiar a las musas. ¿Y cuántas musas hay? Pues hay quien dirá, son 9. Pues según otras tradiciones son 7. Según otras son 3. Es que hablamos de tradiciones diferentes que se van mezclando de una manera pues muy natural, muy heterodoxa. Si nosotros nos preguntamos cuál es el origen de Afrodita, pues Afrodita, según Hesíodo, es hija del mar. Según Homero, es hija de la diosa Dione, que aparece en la Ilíada, y del dios Zeus. Son tradiciones diferentes que se van mezclando en el tiempo y en el espacio. De hecho, por ejemplo, Sitchin solo toma el concepto de celestial de la raíz de An, pero en realidad también tiene la terminación es ki, que es tierra. Ki, es decir, claro. Entonces, en realidad viene a ser una especie de unión entre el cielo y la tierra, o de concepto de la totalidad. Sin embargo, él lo traduce sencillamente como los que vienen del cielo. Bueno, no, porque es que estrictamente es un poco... O sea, Enki es el señor de la tierra. Claro. Entendido como la parte inferior, es un poco la unión. Entonces, pues es como una especie de media verdad. Traduzco la primera parte de la raíz, que es la que me interesa, pero la terminación no. Entonces, claro. Lógicamente le da el sentido que quiere, pero no el que tiene. Thank you. En su origen, los cuadernos de bitácora eran unos diarios utilizados en los navíos para llevar un registro de su actividad, tanto la experiencia de alguien concreto como de una situación en particular. Este concepto ha evolucionado hasta nuestros días y se le ha sido otorgado otros nombres, pero la base es la misma: llevar un registro de datos y acontecimientos durante nuestras travesías. En Cuadernos de Bitácora no solo queremos que nos acompañéis a través de nuestras tertulias y publicaciones digitales, sino que forméis parte de las mismas. Nos interesa vuestra opinión, vuestro trabajo, vuestra inquietud. Cuadernos de Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, que nos atrapa, que desconocemos. Búscanos a través de Facebook, Cuadernos de Bitácora, o en nuestra página web, cuadernosdebitácora.com. Si lo deseas, puedes mandarnos un email a cuadernosbitácora@gmail.com. ¿Deseas acompañarnos en nuestra propia odisea? Cuadernos de Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, que nos atrapa, que desconocemos. Al necesitar mano de obra, la evolución dio un salto y recurrió a la ingeniería genética. Mezclaron el esperma de un Anunnaki con óvulos de un humanoide primitivo, de uno de los hombres prehistóricos, cuyos restos están apareciendo en África, la famosa Lucy, y produjeron un híbrido que se convirtió en Cro-Magnon, el hombre moderno. A mí lo que me resulta también muy curioso en todo esto es un tema que afecta mucho a Ramón, ¿vale? Que es como usan pues un tipo de ingeniería genética para poder fabricar al ser humano, incluso luego crear híbridos y descendientes con la mitad de la sangre, digamos, Anunnaki, y la otra mitad humana. Yo no sé si tú, Ramón, que estás dentro de este mundo, de esta materia, ¿qué piensas al respecto cuando lees todo lo que nos cuenta, ¿no?, sobre esta teoría de la creación a través de ingeniería genética y tal? Pues a ver qué quieres que piense. O sea, evidentemente está en la época, pues un poco lo que hemos dicho, cuando se estaban haciendo los viajes a la luna en cohetes, pues los extraterrestres vienen en cohetes. Cuando hemos visto un platillo, pues vienen en platillos. Pues cuando se está hablando de genética y ingeniería genética, pues resulta que hemos sido creados ya no de la arcilla, sino de la ingeniería genética, pero al final es el mismo mito otra vez contado por lo mismo. O sea, tiene un sentido bastante escaso, ¿no? Porque además, ¿qué haces? Que te cargas toda la teoría de la evolución. O sea, coges... claro, ¿qué es lo que hacen? Pues un poco lo mismo, es coger, es decir, bueno, pues como se ha estado hablando durante un tiempo del famoso eslabón perdido, no parecía que siempre hay pequeñas lagunas entre sí, bueno, pues esta rama de los homínidos se ha extendido antes, se ha extendido después, esta característica, en qué momento ha aparecido, o si ha habido cruces entre Neandertal o Sapiens, o cómo ha surgido la inteligencia, cómo surge de pronto, tal. Pues bueno, cogen esas pequeñas lagunas para decir, pues bueno, en esta laguna me invento lo que yo quiera y me monto yo mi propia teoría. Pero bueno, base científica, pues lógicamente no tiene ninguna, vamos. Bueno, ahora sí vamos a ir avanzando un poco. Por ejemplo, ya vamos a entrar... Es que es un defecto, o sea, no podemos evitar que cada vez que hablamos de qué son los Anunnakis, planeta Nibiru, en qué se basa y todo, no podemos evitar el trasladarnos, ¿no? El dar los porqués no puede ser. Y es una parte bastante importante de esta tertulia. Hay varias cosas cuando tú empiezas a indagar y empiezas a ver y a leer cosas sobre toda esta teoría que chirrían mucho, ¿no? Y es, por ejemplo, yo escucho conferencias de personas que dan, que están muy metidas en este mundo de los Anunnakis, de la creación del hombre por parte de estos seres, y te lo cuentan de cabo a rabo, desde el inicio, desde la creación de la Tierra hasta la conspiración mundial que hay hoy en día, ¿no? Y te lo cuentan con una serie de detalles brutales. Yo creo que en algún momento son capaces de decirte cuándo va un Anunnaki a mear según las tablillas. Entonces, yo creo que ya de por sí esto cae por su propio peso, ¿no? Porque según parece ser, según la transcripción de estas tablillas, ya no solo hablan de la aparición del hombre en la Tierra, ya no solo hablan de cómo los Anunnakis tuvieron guerras internas, sino lo que pasaba en el mismo planeta Nibiru. Contaban qué era lo que pasaba allí, cómo le daban a un ser humano muy superior a lo que es el actual, incluso al que somos hoy día, le propusieron la vida eterna en el mismo planeta Nibiru. No sé, de cómo van y vienen en un planeta que tiene una elíptica de 3600 años, de cómo parece ser, no sabemos cómo, las tablillas fueron capaces de relatar cómo se hacía la genética, ¿no? Cómo se podía crear al hombre con ingeniería genética, cómo se podrían crear seres híbridos, o sea, una serie de detalles muy, muy, muy específicos que yo creo que se caen por su propio peso. Pero vamos, esa es mi opinión muy por encima, sin entrar en detalles. Es que además, hoy en día, el mito ha seguido evolucionando desde que Sitchin dejó de escribir. Y es lo que estás comentando. Se ha mezclado ideas de Peter Colosimo, de Daniken, los nuevos que han ido llegando, lo que la gente entiende y publica en sus blogs y en YouTube y en sus webs. Vamos, y el mito ha evolucionado y se han mezclado los reptilianos, que no son de ellos, se han mezclado conspiranoicas, ideas de los Illuminati con reptilianos. El mito sigue evolucionando y se sigue creando esa nueva religión que abarca ya cualquier episodio del ser humano lo abarca. Se mezclan los aztecas con los egipcios, con los con la cultura del Valle del Indo, es una mezcla total. La gente le gusta la historia y la va aumentando conforme van pasando los años. De hecho, de donde surgió la idea de los humanos reptilianos, digamos que Ramón lo estaba comentando, de viejas historias de ficción, era algo que en la literatura se veía mucho. Los que hayan visto la película Conan recordarán al malo, cómo se llega a transformarse en lagarto. Era algo que se daba mucho. En realidad, yo pienso, Ignacio igual me puede decir que no, que antiguamente no había tal culto a los lagartos, o a las serpientes concretamente. Era más un personaje demoníaco para unos, para otros, casi un dios, pero no era tan generalizado el culto a la serpiente en otras muchas culturas, como luego se ha dado en el nuevo mundo de los extraterrestres reptilianos, que parece que todo en la antigüedad está relacionado con la serpiente. Y las serpientes tuvieron su importancia, pero no lo que se está diciendo hoy en día. Desde luego, la verdad es que yo no recuerdo ahora mismo dioses serpiente. Las pocas serpientes que aparecen, por ejemplo, la mitología griega, son serpientes que se vuelven benéficas por el caso de los dioses, por Hermes, que pone paz entre los serpientes con el caduceo y se convierte en el símbolo de la diplomacia, por el callado de Asclepio, que tiene una serpiente que goteaba un veneno que curaba, porque los griegos ya averiguaron que el veneno de la serpiente tenía propiedades curativas. Pero dioses como tal, sí, la verdad es que yo no recuerdo, no he visto que tenga tanta importancia. Dioses lagarto menos todavía. Dioses lagarto, por eso me refiero, dioses lagartos no. Hay un dios con cabeza de cocodrilo en la mitología egipcia, se llama Sobek. De hecho hay una ciudad que es Cocodrópolis. Cocodrilópolis, sí. Cocodrilópolis. Sí. Y luego está Set, que también se le representa a veces con caracteres de reptil. De todas formas, es que también hay que tener en cuenta que depende un poco también de la figura de la serpiente es un se entiende un poco como una especie más que de Dios, sí que tiene una simbología bastante profunda, sobre todo con lo que son mitos agrícolas y de renovación. O sea, la serpiente, por ejemplo, ha tenido que tener importancia, lo que pasa que es un poco lo de siempre, la historia la escriben los vencedores. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando se narra la historia entre Caín y Abel, que uno es agricultor y el otro es pastor, evidentemente los semitas son pastores, tienen una economía pastoril. Entonces, para ellos el bueno es el pastor y el malo es el agricultor. Y entonces, ahí lo que está viendo claramente es una especie de lucha o de descripción social, o sea, de un algo histórico como de enfrentamiento de modelos culturales. Socioeconómicos también, claro. Socioeconómicos también, pero también culturales, porque en mucho de la mitología antigua lo que aparece es una lucha entre la cultura pastoril y la cultura agrícola. Porque nosotros tendemos a pensar que realmente, o sea, surgen a la vez, pero muy rápidamente hay un periodo en el que los pueblos están, dijéramos, especializados en un tipo o en otro de economía. Por ejemplo, en Cataluyuk no hay ganadería. Hay restos de animales domésticos, pero parece ser que el origen de la fuente de proteínas animal viene todavía de la caza. Pero son una economía agrícola muy fuerte. Entonces, en general, hay un enfrentamiento entre estos dioses agrícolas y estos dioses más masculinos que tienen este modelo de economía. Entonces, al final, como los que ganan son, dijéramos, los nómadas pastores, que al final lo que hacen es invadir un poco las zonas agrícolas y establecerse como castas nobles. De hecho, en Sumeria es un poco también, toda Mesopotamia es un poco también el resumen de esa historia. Es decir, la historia de Sumeria también es un poco la historia de unos pueblos que están asentados, llegan unas tribus nómadas invasoras, se establecen una nobleza guerrera, que al final entra en decadencia. Cuando llevan como un siglo como mucho, entra otra horda de nómadas que los conquistan y va siendo como una especie de repetición del mismo ciclo, ¿no? Y entonces los que siempre pagan el pato son los que trabajan, es decir, son los agricultores. Entonces la serpiente acaba demonizada un poco por eso mismo, y acaba como una especie de figura demoníaca, con lo cual el culto a la serpiente también desaparece un poco de la historia. No desaparece, sino que cambia un poco, yo creo, que su valoración. Un poco es también el mito del árbol de la ciencia, ¿no? El árbol del bien y del mal que está custodiado por la serpiente. Que originalmente esa historia, por ejemplo, no tiene esa connotación de pecado. De hecho, cuando Adán y Eva comen del árbol de la ciencia, estrictamente Jehová lo que dice en ese momento es mira que ahora son como nosotros, ¿no? Saben del bien y del mal. Es decir, lo han comido del árbol del conocimiento, se han hecho adultos, se han pasado del estado animal al estado humano propiamente, ¿no? Y por eso deben ser castigados, porque si siguen siendo inmortales son iguales. Saben del bien y del mal. Sí, lo del pecado, eso ya es un invento de periodo tardorromano, por así decirlo, tirando a medieval, ¿eh? Ya periodismo, ya es. La poshistoria, vamos. Como sabía que ibas a saltar. De todas formas, ese enfrentamiento entre ganaderos y agricultores se dio en el siglo XIX en Estados Unidos, lo tenemos muy reciente, cuando lo vemos hasta en las películas, vamos. Cuando el gobierno empezó a darle tierras a la gente y ahí estaban ya instalados los ganaderos. Claro, llegan los agricultores, ponen vallas para que el ganado no se coma lo que están produciendo, y hay un rifirrafe entre las dos formas de ganarse la vida. Es un fenómeno que se ha dado muchas veces durante la historia de la humanidad, vamos. Sí, Sí, además casi siempre el pueblo ganadero suele ser más violento. Suele ser más violento y suele ser el ganador. De hecho, por ejemplo, en las sagas nórdicas, los dioses también están divididos entre los dioses agrícolas, los dioses más femeninos, dijéramos, y los dioses más masculinos, que representan un poco el poder del estamento, no militar, pero si dijéramos de casta guerrera. Sí, los Vanir y los Ases, sí. Sí, justo. O sea, claro, son dos mundos, esas economías crean dos mundos diferentes. Son dos mundos completamente distintos, o sea, son dos, además es que son dos formas completamente diferentes de entender la naturaleza, de entender el medio. Entonces, eso se refleja mucho en la mitología, porque realmente la agricultura requiere del mimo, del cuidado, de la renovación, mientras que la ganadería es un poco más la explotación del recurso, y en un momento determinado la transhumancia lo que hace es, cuando he agotado un lugar, me voy a otro. Entonces eso deja un pozo en la mente, eso deja una forma de la forma de interaccionar económica, entendiendo economía por la forma material de interaccionar el ser humano con el entorno, termina dejando un reflejo en su mitología, en sus historias. Entonces hay que saber leer un poco entre líneas, en el sentido metafórico, ¿no? Del asunto, de que nos están contando a veces, por ejemplo, un personaje en una saga mitológica, que es un poco, volviendo un poco al tema de los Anunnaki, ¿no? Que es, muchas veces en estas mitologías, un personaje está representando un pueblo completo. Entonces no la puedes leer como tal personaje ha hecho esto y luego baja y luego sube. Tienes que entenderlo como que quizás lo que nos está contando, ese personaje está representando la historia de su... Del pueblo, ¿no? Es uno, pero en realidad en la historia lo que sucedió, que fueron muchos, fueron una migración, o fue un enfrentamiento, incluso una guerra, ¿no? Entre dos clanes, puede estar representada por la pelea de dos hermanos, cosas de este estilo son las que hay que leer un poco entre todos esos textos. Ana. Estoy. Estás. ¿Qué me querías contar sobre la evolución? Sí, es que comenzando a leer el primer libro de Sitchi, bueno, todas las cosas hay que empezarlas por el principio, ¿no? Bueno, pues empieza a leer cuáles son sus motivaciones para escribir el libro, o sus motivaciones para investigar, ¿no? Y él habla, o él cuenta, que él ha estado, digamos, observando, investigando un poco cuál ha sido la evolución humana, y no le encuentra sentido. Está, bueno, escribiendo a finales de los años 60, en los años 60, no le encuentra sentido, ¿no? Él dice que, bueno, por lo que se sabe en esos momentos, hace 1 millón de años aparece el Homo erectus, hace 500.000 años aparece el sapiens, y de repente hace 300.000 aparece el Neandertal. Claro, él empieza a explicarse, bueno, que esa cronología para empezar es imposible, ¿no? ¿Cómo es posible que aparezca primero el Sapiens antes que el Neandertal? Y él tiene claro que hay otro elemento que, bueno, que no le encaja, ¿no? Aparte de que, bueno, de pensar, ¿no? Que cómo es posible que el Neandertal haya surgido más tarde, cuando se supone que es un precursor del Sapiens. Entonces, el segundo problema que él ve es un problema que para él es muy claro, ¿no? ¿Cómo es posible que, para él, si los Australopithecus y los Neandertales tenían, digamos, la misma tecnología, utilizaban las mismas herramientas, cómo es posible que de repente aparezca el Homo sapiens trayendo una serie de elementos que antes no estaban, ¿no? Y esos elementos serían, por ejemplo, herramientas que no fuesen en piedra, sino que estuviesen ya talladas en madera o en hueso. Los enterramientos, el arte, incluso un arte en el que se puede ya entrever, o incluso que se ve una religión, una organización social. Claro, él dice que evidentemente el salto evolutivo, el salto cultural es tan grande que no puede aparecer de repente. De ahí que evidentemente tengamos que venir del espacio exterior, hayamos tenido que ser, creados ex profeso ya con esas cualidades. Yo entiendo que efectivamente Sitchin escribía en una época en la que, hombre, no se habían dado los descubrimientos que tenemos en este momento, pero ya se conocían cosas. Por ejemplo, ya se sabía perfectamente que si no aparecían herramientas de madera, no era porque, por ejemplo, los neandertales no las tuvieran, sino, por ejemplo, no se habían conservado. O que los neandertales no tuviesen ningún tipo de enterramiento, o que no tuviesen una cultura material evolucionada, porque llega a decir que incluso Australopithecus neandertales no utilizan las mismas herramientas poco especializadas, que apenas son piedras con filo. Y no sabemos perfectamente que los neandertales tienen evidentemente unas tipologías líticas muy evolucionadas, igual evolucionadas que lo que será el Homo sapiens sapiens. Entonces, claro, evidentemente lo que yo veo es un claro desconocimiento de lo que es la evolución humana y de las culturas que han estado asociadas a ella en el mundo paleolítico. Yo puedo entender que en el año que él escribe, bueno, pues habría mucha gente que lo desconociera. Pero ahora mismo estamos en el año 2003, ¿no? Y pensar que, por ejemplo, que el Homo, el Heidelbergensis, no tuviese, por ejemplo, un mundo ya simbólico, porque sabemos que sí que hay rastros de simbolismo y que tendríamos que ir casi medio millón de años más tarde hasta que aparezca el Sapiens para tenerlo, es imposible. O sea, es que va contra lo que es la evolución humana, ¿no? El ser humano evoluciona, igual que la ciencia, y la ciencia, su conocimiento va avanzando. Es verdad que el primer año, cuando se descubren los neandertales, no sabemos quiénes son, a qué se dedican, pero con el tiempo los conocemos. Sabemos que tienen enterramientos, sabemos que tienen una religión, un pensamiento simbólico. Eso no se puede negar hoy en día. Pero fíjate que el profesor que ya hemos aludido, Sara y yo, Michael S. Heiser, en su página web tiene una especie de reto que lanzó, no sé si fue en el año 2000, tanto a Sitchin, Sitchin murió en el 2010, como a todos sus seguidores, pues criticando pues todos sus fallos filológicos y lingüísticos, arqueológicos, y eso sin contar los fallos astronómicos o antropológicos que han señalado otros autores. Todavía no ha recibido, me parece que él llegó a recibir una contestación después de 10 años esperando una respuesta, porque lanzó un reto y dijo, venga, encuéntrenme referencias a Nibiru y los Anunnakis juntos, encuéntrenme referencias a esto, ¿por qué dice usted esto otro? Toda una serie de preguntas, no lo ha recibido porque, como dices tú, Ana, es que hay un déficit de conocimientos acumulados de todo tipo, biología, geología, lingüística, y que en la época en la que él está escribiendo, años 70-80, pues costaría un poco, pero bueno, uno cuando investiga, si quiere llamarse investigador, y tú lo sabes mejor que nadie, tiene que ir a los archivos, tiene que ir a laboratorios, tiene que ir a museos, tiene que gastar mucho dinero y mucho tiempo hablando con especialistas, haciendo pruebas, volviendo a reelaborar. Y este hombre pues no lo hace. Es decir, es que, como dice Michael Heiser, que para mí, digamos, es un poco la gran cabeza en estos temas, es que llega a fabricar los datos. Y claro, cuando fabricas los datos, pues haces lo que quieres. Sí, pero tiene imaginación porque fabrica, inventa y le da una coherencia dentro de algo que no puede tenerla. Él crea una coherencia, pero no es capaz de imaginar el futuro, ¿vale? Por ejemplo, estamos hablando de que en aquella época, debido a esos conocimientos, podría tener ciertas limitaciones en cuanto a algunas cosas. Antes creo que ha sido tú, Nacho, el que ha comentado que no conocía, cuando relata que existen 11, creo que son, planetas o astros, que sí. no habla de Titán, es que tampoco habla de Ganímedes, que es más grande que incluso creo que es Mercurio, por ejemplo. Aunque en aquella época no se conociera, debería de darse por hecho, si esos seres vienen del exterior del sistema solar, que ellos ya lo conocían, eso, ellos ya lo aportarían y estaría escrito en esas tablillas. Sin embargo, no se habla de ello. Exacto. Entonces, pero incluso la manipulación genética, es decir, yo si soy un extraterrestre y yo aquí en mi supernave, yo sé que es una supernave y yo sé que os creo por manipulación, pero si vosotros sois sumerios y por alguna razón me echáis o yo me voy, ¿vosotros sois conscientes de que yo he venido en una nave? ¿O que es un carro de dioses? ¿Yo os he creado con arcilla, como dicen los mitos, o os he creado con manipulación genética? Es decir, ellos no, él no se puede encontrar una tablilla diciendo, nos han manipulado genéticamente, y fíjate, nos manipularon el cromosoma tal. Es decir, es que son, claro, como tú dices, son inconsistencias. El problema es que parece que nadie repara en ello. También. Sitchin escribe ficción. Sí. Claro. No es otra cosa, porque no hay referencias, no hay nada. Y luego lo que estáis comentando, dentro de 20 años o 30, manipularemos en vez del ADN, quizá los átomos directamente. Exacto. Claro. Y quedará entonces de todas las teorías. Estas del ADN extraterrestre. Claro, pero la diferencia está en que, por ejemplo, Tolkien escribe fantasía, pero dice, yo escribo fantasía. Claro. George R.R. Martin escribe fantasía y dice, no, es que yo me lo he inventado. Ramón antes ha mencionado Star Trek. Por cierto, que en la última película de Star Trek mencionan el planeta Nibiru. Aparece, de hecho. Sí, aparece al principio. Es un pequeño guiño. Bueno, pues yo me he inventado a ese personaje, pero me lo he inventado. Uno puede ver, yo soy fan de Doctor Who y yo sé que hay un actor que interpreta un personaje, sé que es ficción, uno cuando va al teatro lo sabe, pero es que lo malo es de esta gente es que te dice que es verdad. Eric von Däniken, Immanuel Belikowski, mucho antes que ellos, te dicen que no, que es cierto y que lo que decimos los historiadores, arqueólogos, biólogos, etcétera, es mentira y es una conspiración. Bueno, pero aporta tus pruebas. Y claro, es lo que dice Sara, si no hay referencias empieza a oler raro. Eso empieza a oler raro. Entonces, no digas que es verdad. Di que es ficción, di como, pues no sé, es una novela muy interesante. O di que es verdad cuando acabas de sacar la novela y luego dices, como el Dan Brown, dices, pues no, mira, me lo he inventado. Pero cuando ya ha pasado un tiempo, ya te has embolsado el dinero. Pero hombre, seguir con esto, que es casi una especie de nueva religión, una religión New Age. Pero perdonadme, pero es que es una religión New Age que da dinero, ¿eh? Sí, exacto. Es que como todas las religiones por otra parte. Sí, pero bueno, pero es una religión, vende mucho. Yo hace muchísimo tiempo puse un ejemplo en otro programa, puse un ejemplo y es así, ¿no? Tú, por ejemplo, ahora mismo das una conferencia, una charla en un congreso de lo que sea, ¿vale? Tú das una charla de historia, de ciencia o incluso hablas de ovnis, de seres extraterrestres y tendrás 200, 300, 400 personas. Tú hablas sobre reptilianos, Anunnakis, Nibirus, por ejemplo, Orden Mundial, y tienes 20.000 personas en la sala. Claro. Y encima, los ponentes cobrando hasta 2.000, 2.500 euros. Y eso pasa. Y por eso se seguirá, por eso esta historia seguirá existiendo. Mientras esto siga dando dinero, se seguirán inventando las cosas. Y se seguirá alimentando todo este tipo de sandeces. Pero es que, a ver, no por meterme con las religiones, pero es que fundamentalmente al final es un poco lo que vienen a justificar, porque cuando sigues un poco la mitología de los... O sea, al final, ¿en qué termina toda la mitología? Porque, claro, contamos toda la cosmogonía, cómo nacen los dioses, tal, no sé qué. ¿En qué cuaja al final todo eso para los sumerios? Pues cuaja en que al final el rey está emparentado con los dioses y por eso es rey. En eso cuaja todo. O sea, realmente toda la historia es para justificar que alguien manda y alguien obedece. Un sistema, sí. Un sistema. Y entonces el rey es el mega responsable y la puesta ahí. O sea, es la misma historia siempre. O sea, es la misma historia de Luis XVI, el rey Sol, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un poco la misma película. O sea, es como la película que se inventó Dan Brown con la sangre real de Cristo y no sé qué para justificar la no sé qué, vale, o sea, para justificarme que los reyes europeos tienen sangre de Cristo y que por eso gobiernan, o sea, para todo, o sea, al final viene a ser siempre un poco la misma película. Yo sé, pues sí. Lógicamente es que está montado por y para dar dinero, porque lo que te ofrece fundamentalmente es una respuesta fácil, es decir, Lo que no queremos es, que claro, si yo me leo un libro, la verdad es que es un coñazo tener que ir a mirar las referencias. O sea, sí. Ir a buscarla, no sé qué, no sé cuál. No, lo mejor es tener una fe ciega en el escritor y todo lo que diga me lo creo. En vez de tener que hacer el esfuerzo de tener que ir y comprobar, dudar de que este señor esté escribiendo la verdad y comprobar las referencias. Que a fin de cuentas, en eso se basa todo. Es decir, tú te lees algo, te otorgas cierta confianza, pero dudas y vas a buscar las referencias. Sin embargo, una religión se basa en el que me lo cuenta, me lo creo. Y si me cuenta qué tal, pues tal, pues vale, pues muy bien, pues muy bonito. Pues hala. Entonces, al final, ¿por qué es una nueva religión? Por eso, porque se trata de que los seguidores tengan una respuesta fácil a problemas complejos. Claro, lo que pasa es que no sé... Perdón. No, solo era un apunte. Aparte, creo que impacta en la... La mayoría de sus seguidores son muy jóvenes. Impacta en una edad en la que es muy fácil que alguien te diga, mira, nosotros somos los buenos, los revolucionarios, los que buscamos la verdad, y esos científicos de toda la vida son los viejos, los que están en sus sillones y no se mueven, te están engañando. Entonces el sentido revolucionario que tiene la juventud, ese sentido de lucha contra lo establecido, es lo que se ve reflejado y el apoyo que recibe esta gente. Sí. Perdona, Nacho, solo era decir. No, lo que pasa es que yo veía, sí, es parecido esto a la religión. Lo que pasa es que la religión, por lo menos antes, te decía, es eso, es una creencia, es fe, no es ciencia. Estos te lo defienden como una ciencia, es decir, como un proceso elaborado con una metodología que jamás pueden demostrar, con unos elementos que ellos se supone que tienen, unos datos que jamás te enseñan. Es decir, ahí veo diferencia, aparte de que muchas veces, no sé si Chimbol, si hay los raulianos o los reulianos o todos estos que han surgido algunas religiones de estas cósmicas, por así decirlo, pero gente que puede leer a Sitchin y creerlo, no necesariamente va a profesar esa fe. Es decir, muchas veces estos autores no persiguen crear una nueva religión o desarrollar un nuevo sistema, sino simplemente embolsarse de dinero. Y de hecho, algunas veces, algunos de estos autores, incluso españoles, hace un año te dicen A y luego te dicen B. Es decir, que yo esto no lo sé, pero yo lo veo muy, muy triste. A mí me resulta ofensivo, o sea, como historiador y como arqueólogo. Me resulta ofensivo porque, ya digo, ni siquiera parece una creencia donde dices, bueno, tengo una fe, que me voy a salvar o algo. No, esto es simplemente porque te compres el libro o la vela mágica o la pirámide con la que contactar con Raticulín, y eso sí que me parece ofensivo, sobre todo cuando se ataca a la ciencia de verdad, a la metodología seria, y cuando se intenta poner incluso como al mismo nivel. Es decir, tú tienes tu teoría de la evolución, bueno, yo tengo la mía, y dices, no, la evolución es una teoría, lo tuyo no es una teoría, ni siquiera es una hipótesis o ni una conjetura. Ahí, a mí me parece muy, muy ofensivo en ese sentido. Es que además siempre, si te fijas, siempre juegan con que tú, o sea, ellos sacan una hipótesis y tienes que ser tú el que se la desmienta y diga, oiga, no, es que esto no funciona así. O sea, si usted plantea una hipótesis, es usted quien me tiene que aportar las pruebas para esta hipótesis, es usted el que la tiene que falsar, no yo. Refutarla. O sea, vamos a ver, o sea, es como si a ti te acusan de que has robado y tienes que demostrar, vamos a ver. O sea, que no soy yo el que tiene que aportar las pruebas para desmentir eso, que es usted el que tiene que aportar las pruebas para demostrar su teoría. Pero es que, óganse, bueno, no, esta es tu opinión, bueno, ¿cómo que es mi opinión? Sí, o sea, tengo que buscar yo las pruebas para refutar, ¿no? Pues sí, juegan mucho a eso. Sí, es muy grave. Además, es imposible de refutarles, porque una afirmación de ellos la dicen en un momento determinado, porque se les ha ocurrido, y tú buscas todos los datos para demostrar que eso es falso, vamos. Eso lo digo porque me ha pasado muchas veces y la gente me lo pide, Paco, mira este caso, mira el otro, y tal cual. Y es imposible, porque te pasas horas para demostrar que algo no es cierto y a los dos minutos se ha inventado otra cosa y tú no puedes estar toda la vida dedicándole horas a ir desmontando paso a paso lo que se van inventando. Hombre, es que es lógico. Mira, a mí una vez un testigo, no, o sea, pero es un poco la misma metodología. A mí un testigo de Jehová me dijo que claro, es que si yo creía en la evolución era porque el demonio había puesto los huesos de los dinosaurios para que yo creyera en la evolución y poner a prueba mi fe. Digo, hombre, vamos a ver contra este argumento, no tengo nada que argumentar. O sea, es que estamos discutiendo en niveles totalmente distintos. O sea, si lo que me estás diciendo es que cualquier prueba, entonces, física, que yo tenga, es que me la han puesto ahí para dudar de mi fe, pues mire, ya esto ya es que, o sea, es que no hay forma de argumentar con esto. O sea, es que es otro lenguaje distinto del que estás hablando. Y claro, en este tipo de cosas, cuando ya finalmente va refutando uno a uno todos los puntos, pues al final se refugian en algún tipo de argumentación de este tipo, ¿no? Es decir, bueno, es que, pues eso, es que está puesto ahí justamente para que tú, pues, te confundas. O al revés. Está puesto para que te confundas. Todavía no has encontrado. Claro. Es que todavía no has encontrado la clave que te abrirá las puertas. Claro. Es que también ese es el truco del almendruco. Bueno, Sara llevaba un rato queriendo intervenir. Y era para tomar un poco el tema de la doctrina esta, de Zacarías Sitchin, que es que realmente yo no soy historiadora, yo lo que sé lo cojo de aquí y de allá como cualquiera, y simplemente con leer un poquito te das de golpe, te tiras de los pelos cuando empiezas a leer el libro de Zacarías Sitchin, porque ves errores garrafales y te quedas pensando, pero ¿cómo Dios, cómo alguien puede creerse esto? Y simplemente, con curiosear un poco en libros a través de internet, un poquito simplemente, te das cuenta de los errores garrafales que mete el hombre. O sea, es increíble. Y no es necesario ser un erudito ni ponerte realmente a buscar de una manera exhaustiva. Lo que no entiendo realmente es la legión de seguidores que tiene, simplemente creyendo lo que dice con una fe ciega, sin ni siquiera molestarse en intentar comprobar lo mínimo. Y es la verdad lo que realmente a mí, cuando empecé a leer el libro, los libros de Sitchin, pues no entendía, sinceramente no lo entiendo. Es que parece que el ser humano está programado para creer. Sí. Pero a estas alturas es lo que no entiendo, porque tú puedes decir estamos que somos crédulos y tal, pero en este momento tenemos acceso. Pero... pero ese concepto lo ha tenido la humanidad siempre. En el siglo XIX decían, parece mentira que en pleno siglo XIX aún se haga esto, ¿no? O se crea esto. Pero nosotros ahora nos consideramos muy avanzados, pero estamos demostrando con una práctica que no lo estamos. La sutil diferencia es que en el siglo XIX había todavía clases sociales. La diferencia entre las clases sociales eran muy altas también, sobre todo en determinadas zonas. No todo el mundo tenía acceso a la cultura, no todo el mundo sabía leer ni tenía acceso al conocimiento. En cambio, nosotros ahora tenemos mayores niveles de alfabetización y tenemos cierto acceso al conocimiento, a la cultura. Tenemos en internet tenemos un montón de información. La cuestión es, ¿queremos? Ahí está. Claro, es que ya no solo eso, sino que se produce un efecto de ruido. Es decir... Cuando hay tanta información, o sea, el problema, por ejemplo, ahora para que la gente aprenda, no es que no tenga la información, es que no sabe seleccionarla. Es decir, existe sencillamente un fenómeno de ruido. Es decir, tú puedes tener el mensaje, dijéramos, con un valor específico alto, pero lo que te estás encontrando es que lo que hay es tal competencia por llegar al receptor que claro, es más la forma y la manera en la que te llega el mensaje que el mensaje mismo. Es decir, quiero decir, o sea, un libro de matemáticas en el siglo XIV era dificilísimo de encontrar, pero cuando lo encontrabas, lo absorbías. Es decir, podía convertirse en el centro... gravitatorio de tu universo, pero ahora, o sea, es que no vale para nada. O sea, puedes tener el mejor libro, llegarte la mejor información, pero como estás luchando por hacerse un hueco entre toda la morralla que te llega, pues al final el efecto es el mismo, y es el mensaje no te llega por saturación. Por eso, como comentábamos en la tertulia de introducción a la genética, se manipulan titulares, claro, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Y yo me hago una pregunta, ¿vale? Yo he escuchado en varias conferencias sobre este tema que Zacarías Sitchin es un erudito, hablaba 6 idiomas y era un perfecto conocedor de del lenguaje sumerio, acadio y otro tipo de lenguas antiguas. Sin embargo, por otros lados, he escuchado que ni era un erudito, ni era un gran conocedor, y se sabía un poco por encima las lenguas sumerias y acadias. Entonces, ¿vosotros qué opináis? ¿Qué me podéis contar de Zacarías Sitchin? ¿Era un erudito? ¿No era un erudito? No lo sé, porque dependiendo de a qué fuente vayas, te cuentan una cosa u otra. Pues yo estuve mirando su biografía, a ver si era cierto. Comprendía todas estas lenguas, las podía traducir, y verdaderamente pienso que no, ¿eh? Su currículum no aparece por ningún sitio. Lo que figura es que nació en Bakú, en Azerbaiyán, y trabajó en Israel. En Londres sacó una licenciatura en Historia de la Economía, que no sé exactamente eso qué es, porque tampoco es economía. Y luego, él era judío, y bueno, el judío lo hablaba y lo escribía, pero el judío antiguo, por lo que he podido leer, tampoco se ve que lo dominaba. Y luego ya lo de las traducciones, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Que ni traducía, tal vez. Simplemente decía lo que le gustaba a él que fuera la historia. Tampoco se le ve una persona que haya tenido muchos estudios durante su vida, mucha preparación. Ya no porque no hubiera ido a la universidad, pero uno puede ser un particular que se interesa y llegar a dominar algo. Pero este hombre es que tampoco se le ve eso. No se le ve una preparación ni científica, ni histórica, ni antropológica para poder hacer las afirmaciones que hace. No, porque además, aparte de Heiser, que claro, le ha criticado, porque Heiser es filólogo y lingüista, que ha demostrado cómo pues traduce como le viene en gana, unas veces dice una cosa, otras veces dice otra, y no explica es decir, en qué se basa para traducir, para interpretar algo. Hay otros autores, Ronald Fritz, profesor de la Universidad Estatal de Atenas, de Alabama, Roger Westcott, ya fallecido, que era profesor de la Universidad de Drew, que era lingüista y antropólogo, y ambos criticaban precisamente toda esa falta de conocimientos lingüísticos. Es decir, no tenía realmente una buena base ni lingüística ni filológica, pero tampoco antropológica. Se tomaba los mitos de repente al pie de la letra, luego decía otra cosa. Es decir, no parece, si tenía formación o no, que la pudo tener, yo no sé si sabría 6 idiomas o 26, desde luego no parece que demostrase un conocimiento de las lenguas antiguas, porque además no acierta con las referencias, no acierta directamente con las traducciones, llega a relacionar a los Anunnakis con los Nefelim, que aparecen en la Biblia, llega a decir que eso se puede traducir como la gente de los cohetes de fuego, de los cohetes furiosos. Se dice, bueno, es que lo traduce porque sí. Entonces, aunque es lo que digo yo siempre, a mí no me interesan los títulos, no me impresionan. Una persona que sea doctor en física cuántica, sabrá demostrar cosas de física cuántica porque para eso se ha ganado un doctorado. Entonces, si este hombre tuviese título o no, no es capaz de demostrar eso, para mí yo creo que lo invalida todo. Para mí lo invalida... ¡Uy! ¿Qué día tenemos? Habla, Sara, habla. No, referente a lo que decía Ignacio, hay un término que, no sé si es SEM, SUM, no estoy segura, pero que la traducción al parecer, no estoy segura, pero la traducción creo que es nombre, o hacerse famoso, o hacerse un nombre. Y él dice, sí, bueno, pero esta no es la interpretación correcta. La interpretación correcta es cohete. Claro. Y ya está. O sea, los demás están equivocados, yo no. Podrá decir que es nombre, pero que no, que es cohete. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y todos así. Aceptamos barco, ¿no? Como el anuncio. Y su aceptamos circunstancia. Ana. No, bueno, yo simplemente me rijo por la regla de la investigación. Cuando tú coges un libro que no tiene notas a pie de página y cuyo aparato de fuentes no cita las famosas tablillas, ahí se desmonta todo. Claro. Si no me das dónde está la fuente para que yo vaya a comprobar, doy por hecho que la fuente o no existe o no me quieres o no me la quieres dar porque no la has interpretado bien. ¿Por qué no quieres que yo la interprete? Porque te voy a cazar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo peor que le puede pasar a un investigador es que una fuente muy buena que ha utilizado desaparezca. Porque entonces ya nadie le va a creer. nadie que vaya a comprobar el texto o intente criticarle o comprobar su teoría no lo va a poder hacer. No, pues a este lo creen, ¿eh? Y mucho. O sea que... Vamos a ir entrando ya a lo que es la recta final. Debemos pedir perdón a los oyentes y en algunos momentos nos hemos ido un poco de lo que en principio puede ser el tema base, ¿no? Aunque todo lo que se ha contado aquí tiene que ver con la tertulia. Entonces os pediría que si quisierais darle alguna pincelada o quisierais rematar el tema, este fuera el momento indicado. Así que si alguno quiere aportar algo. Pues así en frío, una de las cosas que también tiene la culpa de este boom, pienso, en estos días, es la televisión. La televisión, el canal Historia, Explora, todos estos canales no hacen más que repetir estas ideas de extraterrestres, lo de los astronautas en la antigüedad, ancestrales, que llama el programa, y la gente, yo lo comprendo, llega de trabajar, llega a casa y lo que tiene ganas de ver la televisión, le cuenta una historia bonita y él piensa que son científicos los que tiene delante, porque su mundo no tiene nada que ver con el mundo de la ciencia, ni se preocupa, y se lo traga, se lo cree y luego lo cuenta él mismo como algo real. Eso además me ha pasado con vecinos, que me lo cuentan a mí la historia de los astronautas en la antigüedad y todo esto. Es algo que la sociedad necesita, llena un vacío, no sé si tal vez espiritual, ahora que las religiones de alguna forma en Europa están de baja, pues es una forma que de llenar ese vacío que tiene la gente en el interior. Y se van convencidos cuando se duermen, después de ver estos programas, se duermen convencidos de que han estado escuchando un programa de científicos, de gente experta, de verdad, cuando no se dan cuenta más que eso, que son divulgadores de lo misterioso, como queramos llamarlo, no tienen ni siquiera una base real donde sujetarse. Hombre, yo, a ver, bien es sabido por ejemplo los que estáis aquí, sobre todo los que más me conocen, que yo de tiempo ando muy justo, ¿vale? Yo prácticamente apenas tengo tiempo para ir al baño durante el día. Y a mí cuando llega la noche, a mí me gusta ponerme mis cascos, escuchar audios. Por ejemplo, el otro día os comentaba en privado que había encontrado un audio de un programa de radio, creo que era mexicano, no recuerdo bien la procedencia, que hablaban de 20 razas extraterrestres. Y yo alucinaba con ese programa, porque eran capaces de enlazar las 20 razas extraterrestres con cosas en la Tierra. Y yo alucinaba en colores y me estaba encantando ese programa. Ahora, una cosa es que yo quiera desconectar, que me apetezca llenar, digamos, ese vacío porque me ayuda a desentenderme de mis quehaceres diarios, y otra muy distinta es que yo me lo crea. Por eso digo que debe rellenar algo en nuestro interior, que es un vacío espiritual o psicológico, no sé cómo definirlo, pero algo en el ser humano está preparado para recibirlo y asimilarlo como verdades absolutas. Y en este caso la televisión o la radio, si te están haciendo un documental sobre Napoleón, por ejemplo, y luego te ponen un documental sobre extraterrestres en la antigüedad, el humano corriente que va por la calle no sabe distinguir qué es historia de verdad, o antropología o lo que sea, o física o lo que sea, de lo que es una historia que no tiene base. Porque en su vida cotidiana no está preocupado por eso. Él traga, asume lo que le dan y no se va a plantear otras cosas. Lo va a dar por cierto lo que le están diciendo. Pues yo creo que no es del todo cierto, Paco. Yo creo que la culpa no habría que echársela a los programas. La culpa habría que echárnoslas, tendríamos que tirarnos piedras en nuestro propio tejado, porque somos nosotros los que consumimos ese programa. Si esos programas no tuvieran audiencia... Los consumimos por lo que te digo, porque llenan algo dentro de nosotros. Como la pescadilla que se muerde la cola. Si estos programas no tuvieran audiencia, no se emitirían. Sin embargo, tienen audiencia, se emiten y encima se manipulan aún más. Y la gente lo sigue consumiendo. Pero precisamente por eso, de que a lo mejor ya no creemos en dioses, pero la idea extraterrestre nos parece bonita, llena ese vacío de los dioses y la asumimos como que es cierta. Esto es casi como lo de qué fue antes, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? Sí. ¿La gente por verlos, los otros por emitirlo? También quizás... El polvete, Nacho, la culpa fue del polvo. Si desde pequeños la educación nos enseñara a distinguir, tal vez esto no se daría hoy en día. De todos modos, creo que es más fácil, ojo lo que os voy a decir, creer en los extraterrestres que en Dios. Porque que yo sepa, Dios nadie lo ha visto. Pero ufólogos hay muchos. Exacto. Son, ya lo he dicho en otras tertulias y si queréis lo repito. Para mí muchas veces la figura esta del ufólogo, bueno, o de la gente dedicada al misterio, incluso sus discursos, cuando hablan y hacen sus razonamientos y tal, me recuerdan muchas veces a los antiguos sacerdotes. Del misterio te hará evolucionar, te llenará, conseguirás avanzar, encontrarás la felicidad en definitiva con el misterio. Muchas veces te das que es un discurso también tan viejo como la humanidad, antes utilizado por sacerdotes, rabinos, curas, lo que sea, monjes, y hoy en día es utilizado de otra forma, pero el fondo vuelve a ser el mismo. Pero es un misterio, si me permites, un poquito malentendido, porque misterio lo tenemos en la historia, lo tenemos en la biología, y qué mayor misterio es que entender una célula, y se puede intentar entender. Es decir, la historia de la humanidad nos ha demostrado que el ser humano es capaz de grandes logros sin extraterrestres y sin nada. Es decir, yo creo que la gente lo entiende como que el misterio tiene que ser algo retorcido. Eso de que los egipcios levantaran las pirámides, no hombre, ¿cómo va a ser? Sin embargo, somos capaces de levantar puentes colgantes o de llegar a la luna. No sé, es el misterio del conocimiento de verdad, yo creo que es el auténtico misterio, es el misterio bueno, el misterio científico. Claro. O de tener una conversación como estamos teniendo ahora con tecnología invisible. Exacto, magia, esto es magia, esto son psicofonías. Claro, pasa que es un misterio al que hay que llegar poco a poco y no es fácil y requiere disciplina porque requiere mucho tiempo y parece que el avance no es tan rápido. Sin embargo, el otro tipo de misterio es como que te lo doy ya, es inmediato, es la respuesta fácil. Entonces, y encima una respuesta que mola, que está chula. Es como el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Es el que cuando dice Yoda. Claro, o sea, cuando tú dices, no, bueno, es que 20 y tal. A ver, léete las guerras Kree Skull con guionizadas por Roy Thomas. O sea, a ver, es que cualquier cosa de estas es que tampoco son tan imaginativas. O sea, cualquier consumidor medio de cómics de Marvel. Sí, señor. Dice, a ver, he visto 40, 50 razas, se han cruzado los universos, tampoco derrochan imaginación. O sea, es que tampoco es complicado, es que no es tan imaginativo. El secreto yo creo que es esa sencillez. El fantasma existe porque morimos y hay algo más, y se acabó. No hay que complicarse con filosofías ni con grandes problemas. Son mensajes directos que cualquiera comprende y entra en lo profundo del ser humano. Bueno, ¿alguno más quiere comentar algo para concluir? Bueno, yo quería decir que en la página del doctor Michael Heiser, que ya le hemos mencionado varias veces, él es muy claro, él dice, no me crean a mí, busquen, ¿no? Investiguen ustedes, y yo creo que deberíamos decir lo mismo, que no nos crean nosotros, que cojan sus libritos, los de Fitchy, los de Danike, los lean de una forma un poquito, solo un poquito crítica, e investiguen, y a ver el resultado. Pero si eso lo decimos nosotros, Sara, es raro es el programa que no lo concluimos diciendo, de verdad, investigad, no os quedéis sentados, no os creéis lo que nosotros os decimos, sino que lo que tiene que hacer el gran público es moverse un poco e indagar en aquello que tiene dudas para poder formarse su propia opinión. Pero no porque te lo cuente yo, te lo cuente aquel o te lo cuente tal, sino porque sea tu propia investigación la que te puede llevar a tu propia conclusión, que tienes que contrastar encima con otras interpretaciones para ver si lo que si el camino que tú has recorrido ha llegado a buen puerto o no. Pero lo que yo quiero decir también es de las personas que van a ver este programa, ¿cuántos que creen? Si es que lo oyen, claro, porque no creo que lo oigan, pero de los que creen... 100, seguro. Me refiero a los creyentes en el tema de los Anunnaki, ¿cuántos realmente se han leído el libro de Zacarías Sitchin? Porque muchos, muchos será de oídas, y no es lo mismo. Así que claro, muchos lo que han visto son los programas, en realidad, que se encuentran por ahí, los documentales, los de YouTube y cosas de ese estilo. Es que luego es eso, es que luego son seguidores de... y ni siquiera se han leído su libro. Exacto. Leer, madre mía, Ramón, leer, madre mía. El Facebook ya es mucho. Pues como para pedirles que aprendan sumerio, ¿no? Que hay cursos de sumerio incluso online en España. Ahora mismo... todos podemos ser teaching. Efectiva, incluso mejores, porque hay de sumerio, de acadio, bueno, por favor, o sea, esto de la magia del internet, no sabéis las posibilidades que da. Y sin saber sumerio, Heiser, por ejemplo, habla de un recurso que puede conocer y que puede utilizar toda la gente que tenga internet, es gratuito, que es el Corpus Electrónico de Literatura Sumeria. Si la gente busca en cualquier buscador Corpus Electrónico de Literatura Sumeria, le llevará una página, lo malo es que es en inglés. Y ahí puede buscar en caracteres latinos Anunna, por ejemplo, y ver cuántas referencias hay, puede buscarlas, es decir, tiene muchas herramientas que desde casa puede utilizar y desde casa encima es gratuitas, entonces ya van faltando las excusas, ¿eh? Ya no... Y en inglés, macho. Bueno, pero está en el traductor de Google. Claro, está en traductor de Google. Hay que buscar excusas. Alguien hablará inglés. Bueno, espérate, que a lo mejor el traductor de Google está pinchado. Ah, por los Anunnakis. Claro, por supuesto. Yo tengo una duda. ¿Es cierto que hay fotografías de todas las tablillas existentes en la red? ¿O es una leyenda urbana? Yo ya no sé si tanto. Fotografías, no sé. Desde luego sí sé que se están intentando digitalizar todas las que se puedan, los grandes corpus. Pero todas, teniendo en cuenta que hay... no sé cuántas habrá, pero ya habrá recopiladas entre mesopotámicas en general, no solo sumerias, miles y miles. Pues pero eso ya... Yo el otro día unas 30.000. Sí. Pero la mayoría, si no me equivoco, pero es que la mayoría realmente son listados, son como decía, claro, Ignacio, sí, cosas comerciales y tal. Sí, a lo mejor lo vemos como, menudas historias y tal, pero qué vaso. Claro, muchas veces es el filólogo que está traduciendo y dice, Dios mío, qué cosa más maravillosa, y escribe una carta de, oye, que te mando un par de calcetines, y claro, tú lo estás traduciendo 5.000 años después como si fuese la cosa más emocionante de tu vida. El problema es que Sitchin no te decía, oye, que habla de calcetines, ¿no? Y te dice, uff, es que habla de una guerra entre los Klingon y el imperio de Darth Vader. Los calcetines eran... Oye, yo quisiera ver la cara de este que coge una tablilla diciendo, ay, madre mía, a ver lo que pone, y pone, lava la ropa cuando llegues a casa. Vete al archivo cualquier día. Ya que a veces, Ana, son más interesantes, esos son más, tienen más jugo porque hablan mucho de la vida cotidiana, ¿verdad? Que las económicas y demás. Son los mejores. No ha habido día en el archivo que no haya visto a nadie riéndose de lo que estaba leyendo. Sí, pues puedes llegar a encontrar unas cosas que no creerías. A mí me pasa en el mundo ufológico, muchas veces cuando miro los archivos americanos y todo eso, hay cosas que son buenísimas y no están dedicadas a cosas sorprendentes, ni todos los papeles desclasificados son cosas súper secretas. A veces es, oye, que hemos quedado a las 5 de la tarde y eso lo tenían clasificado. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el que lo clasificó estaba con más papeles y lo metió todo junto. Bueno, yo creo que ya debemos zanjar el tema. Bueno, como nuestros oyentes han podido escuchar todo lo que conlleva el mundo de los Anunnakis, del origen del hombre y tal, pues bueno, es un tema controvertido, es un tema que por mucho que hayamos querido llevar un orden, siempre nos hemos ido, como suelo decir, por los cerros de Mordor. Es complicado centrarlo todo y llevar un guión bien establecido, porque es que es inevitable saltar de un tema a otro porque vale enlazado, ¿no? Solo pedimos, yo debería pedir disculpas si en algún momento alguno se ha perdido. Y nada, decir que para nosotros ha sido un placer estar aquí, que hemos disfrutado mucho en esta tertulia, que nos hemos reído bastante. Y que si los dioses Anunnakis nos lo permiten, volveremos en una próxima tertulia de Cuadernos de Bitácora. Así que un placer, muchas gracias por estar ahí y nos vamos oyendo. Un abrazo a todos. De Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, que nos atrapa, que desconocemos. Cuadernos de Bitácora.